es como todo. Y 10 de la noche. Arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí en FM Boedo 88.1. Arranca con el equipo titular de todos los martes, que no para, hay que decirlo, no para el equipo de Es Como Todo. Estamos antes de las 9, estamos todos acá, así que se puede decir que no paramos, porque estamos con la señorita Florcita Carballo ahí en la operación, puesta en el aire del programa. Allá afuera está la señorita María Eugenia Mastropablo en la producción, está atendiendo a nuestro gran invitado de hoy. Está también la señorita Agustina Prato, que también se ocupa de la parte estética, la parte de video, fotos del programa. Y aquí poniendo la voz, poniendo la cara, el señor... Y poniéndole huevo. ¿Por qué? Venía bien. El señor Rodrigo Lauzi, quien les habla, Esteban Lavezari. Lean las buenas noches y las bienvenidas a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo va eso? Muy bien, Tete. ¿Usted cómo anda? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Todo muy bien. Perfecto. Qué lindo ver al invitado. Sí, desde acá. Sí. Así que bueno, estamos hablando, ya lo mencionamos dos veces. Como todos los martes tenemos invitado, hoy va a venir a hablar una leyenda del rock and roll, uno de los mejores guitarristas de blues, de rock, sí, también sí, de aquí, de la Argentina. Que junto a Martínez y a Medina supo crear un gran trío que marcó época y hasta hoy en día sigue siendo referencia obligatoria para cualquier músico que quiera tocar blues, quiera tocar rock, del rock nacional. Hay que escuchar al señor, porque hoy, Florcita, como todos los martes, tenemos invitado y hoy a ver quién tenemos... Yo quiero abrirme los sesos. Qué temazo el Boogie de Claudio. Porque estamos hablando de nada más y nada menos que el señor Claudio Gabis, eximio guitarrista de nuestro rock nacional, que va a estar aquí en un par de minutos nada más, conversando, hablando de qué nos trae, qué lo trae aquí por Argentina nuevamente. Viene todos los años y siempre encara giras. Y hoy me parece que, y esta vez viene una gira de pe a pa, ¿no? Con muchas cosas para hacer, por lo menos. Con muchas cosas. Sí, sí. Una gran agenda. Pero bueno, eso será en nada, en breves minutillos. Aquí charlando en vivo el señor Claudio Gabis, que no va a ser lo único que tenemos, por supuesto, porque hoy tenemos nuevamente Disco Eterno. Esta sección del programa en la cual agarramos discos clásicos del rock nacional y sacamos a algunos intérpretes para que nos hable cómo se hizo el disco en cuestión. Y hoy vamos con el segundo que ya hacemos de Box Day, porque vamos a hablar nada más y nada menos de Es Una Nube, No Hay Dudas. ¿Le gusta a Claudio ese tema, ese disco? Claudio Gabis dice que sí, ahí está. Decía que vamos a estar hablando con el señor Willy Quiroga, que nos va a contar todo sobre cómo se hizo este gran disco de Box Day y gran disco de rock nacional, por supuesto. Una de mis secciones preferidas. Bien, me gusta. Pero no va a ser lo único también, porque en la sección ¿Cómo me gustaría ser negro? Hoy vamos a hablar de uno de está esos... Está cada día más cerca usted. Esos negros... Está cada día más cerca. Me estoy dejando el color de tez. Sí. hoy vamos a hablar de esos negros hermosos de la década de los 60. Un negro multicolor, finales 60, 70, claro, si tenemos en cuenta sus pelos, ¿no? Estamos hablando... Vamos a hablar, en realidad, de George Clinton. Un gran músico. El alma mater de dos bandas fundamentales de lo que es el funk, que fueron nada más y nada menos que Funkadelic y Parliament. Hoy vamos a hablar específicamente de Funkadelic. De Funkadelic y del disco One Nation... Under the Groove, exacto. Yeah. Ese terrible disco del año 78, me parece que fue, la cual perfeccionaba todo lo que venía haciendo antes. pulía todo, la parte psicodélica, la parte funk, la parte doo-wop también que tenía, los coros muy refinados que tiene ese gran disco. Ha hecho bailar a cada uno que escuchó ese disco, lo ha hecho bailar, eso no hay ninguna duda. ¿No? Por supuesto, una nación bajo un ritmo, es... Ya te lo dice. Igualmente, el disco de Funkadelic, que el nombre de Funkadelic de disco, ¿no?, que me gusta más, es Hoy Open Your Mind and Your Ass Will Follow You. Claro, abrí tu mente y tu culo te va a seguir. Te sigue, claro, exacto. Uno de los mejores títulos de la historia. Después quizás de Es una nube, no hay dudas. Otro grande. Otro gran título. Pero bueno, ya está allá afuera el señor Claudio Babis, que está aprovechando la picada que tenemos gracias a COSAP. Y te voy a contar algo. El sábado hice un descubrimiento bárbaro. ¿Ah, sí? Yo no sabía. No me acuerdo después bien por dónde lo saqué. ¿El sábado en qué momento? Blogs, sábado a la mañana. Hubo un momento en que usted no podía descubrir más nada. No, me cansé de descubrir. Mucho descubrimiento para un y sábado. Y se puso a celebrar. Merezco descansar. Llegó la noche y descorchó una. Llegó la noche, llegó champán, llegó la hora de la verdad. ¿No? Claro, exactamente. Y bueno, ¿y qué no me acuerdo de dónde lo descubrí, pero me bajé un disco, terrible disco, un ex de Who. Se une a un ex Dr. Feelgood, bandas emblemáticas de los 60. ¿Estamos hablando de Pete Townshend? Estamos hablando de Wilco Johnson, guitarrista carismático, muy eléctrico, de Dr. Feelgood, una gran banda de los 60, finales de 60, principios de 70. Uh-huh. Y el señor Roger Daltrey. Ah, Daltrey. El cantante de Who, el rubio, uh-huh, el rubiecito aquel. Que se juntaron en el año 2004. A todo esto, al pobre de Wilco lo había diagnosticado por cáncer de páncreas. Habían diagnosticado cáncer de páncreas y le dieron 3 meses de vida. Sí. Y entonces dijo Wilco, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Se puede hacer metanfetamina como Walter? No, si me voy a morir en 3 meses, vamos a hacer un disco. Entonces ha juntado una amistad con Roger Daltrey, no me acuerdo en qué festival se volvieron a reencontrar y empezaron a tener una amistad. Y dice, vamos a hacer un disco. Vamos a hacer un disco, dijeron. Sí, y lo hicieron. Y si bien, ¿y cómo lo hicieron? Porque en el año 2014, principio del año 2014, salió a la venta el disco Going Back Home, que es Volviendo a Casa. Volviendo a Casa. Donde hacen todas composiciones nuevas. Solo tienen un cover de Bob Dylan, hacen Can You, ajá, Please Crawl the Window. Un disco que está, un tema que está en el disco Highway 61 Revisited. Es el único cover que hacen. Y después todas composiciones nuevas. Y vamos a arrancar el programa con un tema extraído de este disco, un temazo que se nota todo lo que es la fuerza de Wilco Johnson en su guitarra, que se llama Eyes on the Motorway. You got to be a master of Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom, bom, bobom, bobom, bobom, bobom. Y 25, casi de la noche. 9 y 25, pero qué gran corrección. Vos sabés, Claudio, que siempre le doy siempre una hora más misia, siempre al programa. Es siempre. Que tengo reloj en fe. Claro, yo lo tengo acá de costado. Pues. Es un adelantado. Pues. Es un adelantado, en todo sentido. ¿Con quién estamos aquí hablando? Que me corrigió oportunamente la hora. Es nada más y nada menos que el señor Claudio Gavis. Claudio, ¿cómo bienvenido. Va? Muy buenas noches. Gracias por estar. Gracias a usted por venir. A estar aquí, es la segunda vez creo que vengo. Sí, así es. Que vengo a estas sesiones de picada, Fernet y amigos. Y hablar de música. Y en Boedo, lindo lugar. Maravilloso Boedo, hermoso barrio. Recuerdo que la primera vez que viniste, te preguntamos acerca de lo primero que hacías cuando estabas en Argentina, cuando volvías a Argentina, y nos nombraste la pizza, las pizzerías. ¿Sigue con esa rutina o ya la cambió? No, digamos que es una rutina, pero es excluyente, voy a explicar. A ver. Llego y en general en la primera, en una de mis primeras salidas, que suele ser a la mañana, al mediodía, al centro para arreglar asuntos, ¿no? Cobrar algún dinerillo así que aparezca, que viene siempre bien. Digamos que siempre esa salida termina en Guerrín. ¿En Guerrín? ¿A la mañana? No, al mediodía. Al mediodía. Digamos que voy siempre y digo, bueno, hoy no voy a ir. Hoy voy a buscar otra solución. Y al final termino y la solución siempre es... Todos los caminos conducen. Dos porciones de mozzarella y fainá, ¿no? En Guerrín. Así que ese es mi clásico. Pero después me viene una especie de... me cuido con la pizza y las empanadas, porque además la pizza y las empanadas es una especie de clásico para músicos, o sea que donde uno va salvan viste la situación dándonos pizza y empanadas, con los cuales al tercer día de pizzas y empanadas, viste, ya uno no quiere saber. Ya no lo extraño más. Lo he comentado con muchos músicos esto. Lo he comentado con Tordó de la Mississippi, con Gabriel Soule, el hijo de Ricardo, en fin, con varios, y todos coincidimos en que hay que poner una cláusula, en lugar de poner las drogas, como ponían los Rolling Stones, hay que poner pizza y empanadas, no. No, claro. No es que no nos guste, a mí me encanta, pero digamos como dieta obligada es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y sí. Y viste que, porque además, perdóname, ¿no? Pues además no siempre son buenas, ¿eh? Ah, claro. Está bien. No deschavemos, no vamos a quedar. Claro. Pero viste, Claudio, entonces qué detallista en este programa que tenemos picada. Sí, está fenómeno, además. Y me acordé, Agustino, me acordé cómo se llama ese fiambre que probé. Se llama Cracovia. Cracovia es una ciudad polaca y ese es una especie de chorizo embutido. Se llama Cracovia. Mira, que estaban hablando, evidentemente estaban hablando fuera de fiambres, de embutidos, sí, ¿no? Sí, pero nos preguntaba a Euge y a mí cómo se llamaba y ninguna. Sí, pero ahora me acordé. Me acordé porque está en el fondo de mi mente, ¿no? Y nosotros le decíamos Leberwurst. No, el Leberwurst, pero el Leberwurst no, es como un paté embutido, es un paté de hígado embutido, muy blando además. No, eso se llama Cracovia. Cracovia. Bueno. Mire usted. Pero gracias por la información. Sí. Siempre se aprende algo, por supuesto. Sí. Hace 10.000 años que no lo comía, pero está rico, ¿eh? Está bueno, es buena la picada de Cosab. Sí, ningún músico ha levantado una queja, ninguno. No, me cabe duda. Bueno, Claudio, estás aquí nuevamente en Argentina, que vas a hacer una gira que te va a llevar un mes y medio, dos meses. Sí, que ya empezó. Ya empezó. Empezó, bueno, ya estoy aquí hace como, van a ser 15 días. Primero haciendo unas pocas cositas y este fin de semana ya subí a caballo. Al caballo aéreo. Ajá. Pensé que era por el paro, que habías venido a caballo, ¿no? No. Ahora me sacrifiqué y vine caminando. No, mentira. No debo mentir. Fui a Viedma, tenía que ir el viernes, pero cerró el aeropuerto, así que fui el sábado y estuve en una cosa muy, muy linda que han hecho en Viedma, un encuentro provincial de músicos de Río Negro, que congregaba, yo después les voy a mostrar a ustedes fotos, lamentablemente no los podemos mostrar a los oyentes. Pero eran como 500 músicos o 400 de diferentes puntos de Río Negro, Bariloche, Cipolletti, General Roca, Choel, Viedma, propiamente dicha, San Antonio, en fin, un montón, de todos de diferentes palos, o sea, había rockeros, había bluseros, jazzistas, folcloristas, tangueros, de todo. Y se hicieron talleres, fui yo, fue otro artista que yo no conocía, que es un tipo bárbaro, se llama Javier Sánchez, que es un cantante y compositor que le ha compuesto temas a Baglietto, ¿no? A Juan Baglietto. Un tipo muy bueno que fui a dar una especie de seminario de corto de armonía, improvisación, y él hizo un taller de vocales y había otros profes y había otras actividades. Era fantástico, un montón de gente, una super onda, muy buen nivel en la gente, buenos músicos. Y también toqué sin ensayo con un grupo de alumnos y salió bien. Ensayo, que fue ahí improvisado. Sí, porque como no llegué el día anterior y se atrasó todo, por culpa de la niebla. Claro. Más que uno, humedad sí, terrible. Total, que, terrible. Sí. Esos dos días fueron, así sí. Que llegué, me tuve que dar clases y decidí a tocar, así que hicimos lo que se llama un ensayo tropical. El ensayo tropical, que es un... ¿Es un nombre académico donde hacerlo? Eso es algo que es ocurre en el momento. Es como ensayan, por ejemplo, los cubanos y todo eso, que ensayan, oye, chico, bueno, tú entras y haces tuk, tuk, tuk, tuk. Sí. Un ensayo así medio chanta, ¿no? De los tropicales, que es común, a veces son medio chantas, ellos también, ¿no? Hice un ensayo así, nos reunimos en el camarín, dijimos lo que teníamos que hacer. Todo el mundo decía que sí, yo sabía que no se iban a acordar, pero salió bien igual. Y además nos divertimos, nos reíamos de nosotros mismos y de todo, y la gente se dio cuenta que estábamos pasándolo bien y la pasó fenómeno también. Cuando la gente ve que uno disfruta... Claro, también lo disfruta. Se suma. Es muy difícil que... Es seguro que no se van a poner a juzgar si uno se equivoca o no, porque ven que uno está bien. Y Claudio, ¿cómo es que te picó? Sé que lo venís haciendo hace tiempo también. El tema de la docencia, el tema de hacer el seminario, de explicar. ¿Cómo? Eso me surgió, espontáneamente, sino es casi sin darme cuenta, ¿no? Pasaron los años, ahora me doy cuenta que había un antecedente. Mi viejo también se dedicó a la docencia, no de inicio en su profesión, era contador, pero terminó siendo docente, mi abuelo era medio docente también, así que algo, viste, tenía, ¿no? Claro. El asunto es así, yo habíamos empezado a tocar con Manal, digamos que habíamos hecho como dos conciertos, no sí. Más que eso, ¿no? Y un chico, amigo nuestro, que iba que había ido a los dos conciertos, o sea que iba a todos los conciertos. Claro, el fan lo sigue a todas partes. Cuyo nombre es Sergio Makarov. Ustedes deben haber oído hablar de los hermanos Makarov, ¿no? Me ponen que... No, yo no, yo realmente no. Agustina sí. Contanos, Rodrigo contanos, y yo no. Qué vergüenza. Te pedimos mil disculpas. Ahora les cuento. Sergio Makarov me vino a decir, quiero que me des clase. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque lo que vos tocás no lo toca nadie. Era cierto, yo tocaba un estilo de guitarra que no lo tocaba nadie. Entonces yo le dije, puede ser, pero yo no tengo experiencia, no sé enseñar. Y me dice, bueno, aunque no sepas, me mostrás lo que haces y ya me va a servir. Entonces, yo le dije, bueno, está bien. Y él me dijo, te voy a pagar. Y yo dije, ah bueno. Fantástico. Me parece muy bien. Soy ahora docente. Sí. Ahora sí. Y le di una clase y como que me salió bien, ¿no? Uh-huh. Como que él se fue contentísimo y en dos o tres clases empezó a aprender. A tal punto que las dos o tres clases me dice, bueno, mi hermanito también quiere aprender, ¿no? Entonces yo ya empecé, digamos, a hacer cuentas. A ver, ¿cuánto para dos clases? Este me paga 10, el otro me va a pagar 10 también, ya son 20. Ya, digamos, como que vi que era una beta interesante, ¿no? Y vi que me gustaba, eso es lo más importante. Me gustaba, me di cuenta que no me costaba, no me daba trabajo y me gustaba. Entonces empecé con los dos hermanos Makarov. Edu Makarov, que es el hermanito de la historia, es el... uno de los guitarristas e instrumentistas del Gotham Project. Ah, mira. Y aquí formaba parte de un dúo que se llamaba Edu y el Pollo, con el Pollo Magtas, otro músico muy bueno, que también es hombre de radio, como ustedes. Entonces, ellos fueron mis dos primeros alumnos, y a partir de ahí, digamos, se fueron sumando más. Realmente, en esa época, no solamente... yo fui durante un tiempo el único que más o menos tocaba ese estilo de rock blues, estirando cuerdas y todo eso, bueno, sino que era el que estaba dispuesto a enseñar. Claro. Que es una, no toda la gente que toca quiere enseñar, no todos pueden enseñar. Claro, pueden enseñar, porque puede ser un monstruo, pero... Claro. Así que digamos que en esa época empecé casi sin darme cuenta a enseñar, fue pasando el tiempo. Eso se convirtió en una actividad paralela mía permanente y en un salvavidas en muchos momentos en que la cosa no estaba tan bien como uno esperaba tocando. Claro. Me fui especializando en Brasil, cuando me mudé en el 72 a Brasil, seguí con eso y me ayudó porque en Brasil no empecé a tocar enseguida, sino que empecé a dar clases rápido. Sí. Y después, en el 76, me fui a Berklee, a la famosa escuela de música, de jazz y de otras músicas. Y ahí, digamos, como que perfeccioné un poco mis conocimientos, con lo cual ya de ahí en adelante empecé a enseñar a más nivel. Primero en Brasil, después aquí, después en España. Y ya me dediqué. Y en el 2006 publiqué ya un libro. Claro. ¿No? O sea que sí. Eso, bueno, aparte de que durante 13 años, entre el 90 y el 2003, dirigí durante 13 años una escuela muy grande en Madrid, una escuela de música moderna que tiene alrededor de 1.200, 1.300 alumnos. Ah. Así que ya me dediqué mucho. Y a ver, yo me imagino que esto que recién contabas, que todo empezó con Manal, o sea, cuando Manal comenzó a ser Manal, ¿no? Vos seguías dando clases, o sea, estaba de tu cosa, doy clase de guitarra. Sí, sí, cuando Manal era Manal. Sí, sí. Porque básicamente porque me gustaba, ¿no? Y porque la gente venía, me insistía y me decía, dame clases, ¿no? Cosa que no podían hacer, por ejemplo, con Papo, porque Papo. No estaba abierto a la situación. Rompes el culo, loco. Búscate un laburo honesto. Algo así. Así que fue una actividad permanente. Y volviendo a lo que dijiste, que vos inventaste una manera de tocar aquí, ¿es esto? No la inventé. O trajiste. Digamos que yo fui el primero. El primero. por lo menos el primero, vamos a explicarnos bien. Claro. El primero que yo conozca. Claro. Está bien, ¿no? Sí. Por ahí había un pibe en Junín. Claro. Pero sí. No lo conocí. Claro. ¿No? Y además que también que haya quedado registro de eso. Es que también... la historia lamentablemente es así. Sí. Por eso a veces la historia es cruel, ¿no? Y te dicen, no, porque había un fulanito que no sabes cómo tocaba, no sé dónde. Bueno, pero... ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Claro. Lo cual no quita que haya existido, pero lo que queda es lo que podemos comprobar, ¿no? Exacto. Lo que podemos disfrutar, además. Yo cuando empecé con esa, digamos, con ese berretín de tocar blues, ayudado por una colección de discos que me traje de Estados Unidos en el año 67, que viajé con mis viejos, ¿no? Y que para horror del pobre viejo, ¿no? Contador además, imagínense. Además quería que el hijo sea doctor. Doctor, mi hijo es doctor. ¿No? Doctor, eso de que el hijo se compró una guitarra eléctrica. Claro. Y anduviera en la facultad cuando te escuchando discos de malvivientes degenerados, Dylan, los Beatles, esos que. Yo tenía que esconder las tapas para que mi viejo no hiciera escándalo, ¿no? Las tapas, pues decía, esos invertidos. Invertidos. Bueno, la cosa que me traje, 60 vinilos. Uf. Mi viejo garpó la aduana, garpó el sobrepeso del avión, puteando. A regañadientes, claro, ¿no? Regañadientes, ¿no? Mientras mi vieja me defendía porque le gustaba la música y el nene, nene. Y me traje 60 discos que eran más o menos el todo de lo que alguien podía querer tener en esa época, ¿no? Todo... ¿Qué había? ¿De qué te acordás que había? ¿De títulos? Bueno, digamos, vamos por... De blues traje, por ejemplo, B.B. King, Live at the Regal. No había un solo disco de B.B. King en Buenos Aires. Que yo supiera, aclaremos. Mm. Después sale uno y habla por teléfono y dice, yo tenía uno. Bueno. El mismo pibe de Julio. Ese, el de Regal es el famoso primer concierto de B.B. King en Londres, ¿no? No, el Regal es un teatro de Chicago. Ah, en Estados Unidos, perfecto. Sí, sí. Es un disco muy bueno. No está bien grabado, pero es un disco muy bueno lo que está tocado, ¿no? Todos. En vivo. Sí, sí, en un teatro. Lo compré porque todo el mundo hablaba de eso. Todo el mundo eran los dos o tres tipos que yo conocía, que empezaba a conocer... que tocaban blues, ¿no? Indefectiblemente hablaban de ese disco de B.B. King. Traje eso. Traje John Mayall and the Blues Breakers con Eric Clapton. Uf. Traje Cream, Fresh Cream de Cream. Traje Country Joe and the Fish, Costa Oeste, Psicodelia. Psicodelia, claro, San Francisco. Jefferson Airplane, claro, lo mismo. Big Brother and the Holding Company, Stanley Joplin. Sí. Traje también de la costa oeste Can Hit. Grateful Dead. Traje como tres o cuatro discos de Ravi Shankar, música de la India, porque mi vieja practicaba yoga y ponía eso y se volaba, ¿no? Ponía incienso, los disquitos esos y Nirvana, ¿no? Sí. Y traje tres de Dylan, Highway 61, Blonde on Blonde y Bringing It All Back Home, los discos donde empezó con la música eléctrica. Mucha información trajiste. Traje muchísimo. Imagínense. Y además muy, muy, muy diferente entre sí. Lo que pasa es que yo había empezado, no había información, chicos. No había internet, no había... Claro. No había una revista para gente joven en ese momento. ¿Y qué fue lo primero que escuchaste vos de blues? Ponele. Lo primero de blues fue ¿cuándo una lo escuchaste casualidad. Fue una casualidad. De blues sabiendo que era blues, ¿no? Claro. Porque antes había escuchado cosas que derivaban del blues sin saber que provenían realmente del blues, ¿no? Entonces había... yo cuando... hacía que estudiaba por la noche, ¿no? En fin, mentía, ¿no? Sí. No escuchen esto los más jóvenes y no lo hagan. ¿Estamos hablando de época escolar? Estoy hablando de sí, cuando iba al secundario. Claro. Escuchaba un programa de radio en Radio Nacional en aquella época que se llamaba Antología de la Música Negra. Y era de la música negra. Antología de la música negra. Lo hacía un crítico, un cronista que se llamaba Néstor Ortiz Oderigo, que era crítico de jazz en periódicos, en diarios y en radio. Y este tipo pasaba jazz, o sea que el fuerte del programa era jazz. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, hacía una sesión de blues. Blues muy primitivo, blues del Delta, grabaciones generalmente de antologías de oficiales de la librería del Congreso de Estados Unidos, o sea, cosas folclóricas 100%, para mostrar de dónde venía el jazz. El jazz, claro. O sea, claro. No como un programa de blues, sino como un programa de raíces. Raíces, claro. Mostrando las raíces. Y yo empecé a escuchar eso y me llamaba mucho la atención. No me gustaba mucho porque además era más fácil que el jazz. Quiero decir, me resultaba más accesible que el jazz, que era una cosa muy complicada. Claro. Es una cosa muy complicada, ¿no? Y a través de escuchar ese programa y de lo que se llama el sentido de la capacidad de relacionar cosas entre sí, me di cuenta, primero, que un tipo que me gustaba mucho y yo escuchaba muchísimo, Ray Charles, sí. Ray Charles, hacía blues. Y entonces dije, qué raro. Bueno, no es tan raro porque es negro, pensé. Claro, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, después me di cuenta que alguna de las cosas que tocaban los Beatles tenían que ver con eso. Y mucho más los Rolling. Claro. ¿No? ¿Cierto? Con los Rolling digo, bueno, pero estos tipos tocan, en realidad lo que están tocando es blues. Blues. Y entonces, no me acuerdo cómo, me llegó un disco de una banda inglesa que se llamaba Savoy Brown Blues Band. Una banda, digamos, una banda precursora de John Mayall. Fue anterior a John Mayall, por lo menos me llegó a mí antes que John Mayall. Y ahí ya empecé, digamos, a tener en claro que blues era blues, que había un género o un protogénero que era claramente el blues, que era diferente al jazz, diferente al rock, diferente al pop y a cualquier otra música que yo conociera. Y a través de lecturas empecé a comprar revistas americanas o inglesas, norteamericanas o inglesas, la mayor parte de esas revistas dirigidas a chicos. Uh-huh. Y chicas, ¿no? Había una que llamaba 16 Magazine, o sea, la revista de la gente de 16, claramente, claro. ¿No? Donde, curiosamente, es una cosa que pasó en esa época, se empezó a mezclar de una manera casi imperceptible, de la noche a la mañana se empezaron a mezclar cosas muy, muy frívolas y light, como podía ser un grupo que llamaba The Monkees. The Monkees, sí. Que era un grupo inventado, un grupo flojo. Se empezaron a mezclar en las mismas revistas con cosas que tenían valor, porque estaba cambiando el público, y estaba cambiando la mentalidad del público. Y los chicos que en ese momento tenían 16, 17, 18, empezaban a querer otra cosa. Y las revistas empezaron a cambiar. Después compró una revista que traía, se llamaba Hit Parade, y traía listas de éxitos. Sí, los charts, famosos charts. Traía los charts, y traía un chart de Rhythm and Blues, otro de Gospel, una especie de billboard. Claro, como claro. El billboard. Y me fui enterando y empecé a leer artículos donde ya se empezaba a hablar del blues. Porque en realidad es alrededor de esa época, 65, 66, 67, que el blues, digamos, asume una posición, una jerarquía que no tenía antes. El blues era considerado como un primo, ¿cómo les podría decir? Un primo precario del jazz, precario, sí. una cosa que era como embrionaria, pero que no era del todo, que no estaba, y no se le daba importancia. Y a partir de 67, 66, 67, y específicamente a partir de una trilogía de discos que me traje también en ese viaje, que se llaman Chicago The Blues Today, grabada en 1966-67, esa trilogía, que tiene muchos artistas, fue, según dicen los que saben, el grupo de discos que trascendió fronteras y que la gente joven que se estaba queriendo dedicar al rock y que se dedicaba al rock y toda la gente que empezaba a darse cuenta de la existencia del blues, escuchó y esa trilogía tuvo muchísima influencia sobre Clapton, sobre los Rolling, sobre todo el mundo, sobre todo el mundo. Y curiosamente llegó a la Argentina porque, bueno, puede ser que la tuviera otro. Pero yo por vos. Claro. Por ahí estaba el mismo pibe que la rompía en Junín, tenía esa misma revista, pero bueno, nadie lo va a saber. Es que era difícil, chicos. Primero porque costaba caro. Las revistas costaban un huevo. Sí, claro. Costaba muchísimo. Y lo que me beneficiaba a mí de alguna manera es que yo era un burguesito así de caballito. Y entonces, digamos que no es que tenía guita, pero tenía una guita como para gastar en eso, ¿no? Claro. Es decir, podía comprarme, para que tengan idea, podía comprarme una revista que salía 200 mangos. No sé si les parece que es poco o mucho. Yo, no, sí. Era mucho. Sí, sí. ¿No? Porque además me la compraba cada 15 días, supóngase. Claro, el presupuesto. O una vez por mes, y me compraba 10. Claro. Y me hice socio, digamos, eso se completó porque me hice socio de la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, que quedaba enfrente a un centro cultural maravilloso que se llamaba Ditela. Que era un epicentro, digamos, de reviente así, intelectual y bohemio, importantísimo en Florida, entre Paraguay y Charcas, o Marcelo T. Dalvial, ¿no? Y enfrente estaba la Biblioteca Lincoln, que tenía libros y discos, todos los discos que se puedan imaginar, editados, sobre todo publicados por la Biblioteca del Congreso, ¿no? Es ese país raro, loco, es un país rarísimo ese, ¿no? Donde de repente trata mal a los negros, en fin, está todo mal, y por otra parte, digamos, no se sabe cómo, el Congreso manda a unos tipos, Alan Lomax y John Lomax, dos musicólogos, padre e hijo, John y Alan Lomax, los manda y les garpa y les pone un equipamiento de la época, del año 30, para que recorran miles de kilómetros por el sur de los Estados Unidos registrando lo que tocaban los tipos ahí. Claro. ¿No? Al mismo tiempo que le daban palos a los negros. Exacto. Esas cosas que no se entienden, ¿no? Un país totalmente raro, ¿no? El imperio es raro. Sí. Y entonces de esa biblioteca yo sacaba muchos discos, se podía sacar dos por semana. ¿Te los llevabas a tu casa? Y me los llevaba a mi casa y los tenía que devolver a los dos o tres días, ¿no? Pero el bibliotecario se dio cuenta rápidamente de que algo raro pasaba, ¿no? Porque me veía, yo iba el lunes, el miércoles devolvía y me llevaba dos. Te llevaba dos más. Claro. El viernes, el jueves o viernes, iba sabiendo que tenía además todo el fin de semana dos más. Hasta que al final llegué un día y me dijo, si querés llevar más, podés. Yo me llevé 10. ¿No? Que además venían unos sobres gruesos, todo para que no se afanaran. Y ahí me enteré de un montón de música que yo, bueno, que era, no había cómo acceder a esa música si uno no era un especialista, ¿no? Claro. Escuché mucho country, mucho folk, mucho bluegrass, mucho blues. Gospel, mucha música religiosa, ¿no? Y la devoraba, la tragaba. Y así te fuiste siendo negro de a poco, convirtiendo en negro, sí, ¿no? Sí. Ahora estoy haciendo un tratamiento. Sí. Tratamiento. Sí, está funcionando. Jackson. Claro, sí. Y se te nota con más color, más pálido. Así que, bueno, Claudio, ¿te parece hacer lo siguiente? Vamos a. Sí, porque si me dejan hablar, yo no paro. Vamos a un corte, una tandita comercial que la debemos, y seguimos con la segunda parte con vos aquí, hablando de música, de blues, de todo. Por tanto, yo voy a comer Cracovia. Ahí va. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. We'll be right back. días en que sería mejor no despertar. Ah. Amaneció domingo lluvioso. Hoy es uno de esos días en que sería mejor no despertar. Porque recién es la madrugada y ya vino a visitarme, ya vino a visitarme la soledad. Nuevo día me venga a despertar. Si pudiera, nena, dormiría hasta que el nuevo día me venga a despertar. Calentar mi soledad. Wow. Diez de la noche, segundo bloque aquí con el gran Claudio Gavis. Mientras lo que escuchábamos era Blues de Domingo Lluvioso, perteneciente al disco Claudio de la Pesada. Claudio Gavis y la Pesada. No, ese es Claudio Gavis. Claudio Gavis. Sí. Claudio Gavis. El de la Pesada era el Bubi de Claudio. Ahí me los confundí. Está bien. Se publicó en 1974 del siglo pasado. Del siglo pasado. Está bien. Y lo que uno entiende, o que hoy parece muy raro de la Pesada, que ahí salieron, son. Era, yo creo que te escuchaba vos decirte una banda de sesión, pero ¿qué banda de sesión, no? Sí. Si bien tenía discos grabados. Algunos decían Billy Bob en la Pesada. Que produjimos un montón de discos, sí. ¿No? Y el error de la gente era pensar que éramos una banda de hippies roñosos y drogadictos, y en realidad no, éramos una banda súper organizada, muy organizada, de tipos muy profesionales, que tocábamos digamos con seriedad, grabábamos todos los días durante un año y medio que yo estuve un poco más en la Pesada. Billy Bob me pasaba a buscar por mi casa a las 9 de la mañana, íbamos a un estudio llamado Fonalex en el barrio de Núñez, que era en realidad un gran complejo de estudios dedicados al cine, montaje, claro, sí, laboratorio y todo, y tenía la parte de audio, Fonal, y desayunábamos y a las 10 de la mañana estábamos listos para empezar a grabar. Llegaba Medina, Alejandro, que vivía en Citibel, generalmente con Pinchecki, que vivía en La Plata también, llegaban a las 10, 10 y media, y Isa Portugués, que era el baterista, y Cubero Díaz, que Cubero también vivía en La Plata, y grabábamos hasta las 10 de la noche, todos los días. De ahí salieron dos discos solistas, como solista míos, sí. Salieron dos o tres discos de Billy Bob. El disco solista de Alejandro Medina, disco solista de Pinchecki, otro de Cubero, Vida de Sui Generis. El primero, el claro. Disco de Sui Generis, somos nosotros los que tocamos. La base era La Pesada, vendría a ser. La Pesada. Con Nito y Charlie. Con Nito y Charlie y Pancho Fratti, el que era el baterista original de Sui Generis. Ese fue el único, digamos, de la formación inicial que grabó en ese disco, ¿no? Pinchesky también grabó en ese disco. Grabamos el solista de Pinchesky, grabamos el primer disco de David Lebón, grabamos el primer disco de Porchetto, en fin, un montón de discos más. Discos fundacionales, todo. Todos, además discos que de alguna manera, pasa lo siguiente, lo voy a hacer corto, pero pasa lo siguiente, final del 71 se disuelve Almendra, se disuelve Manal, Los Gatos, o sea, los tres grupos que hoy en día se consideran como piedras angulares de la fundación de nuestro rock, se acaban. Todo como consecuencia, entre otras cosas, de la disolución de los Beatles. Y no es una comparación pedante, sino que al disolverse los Beatles, todos sentimos como que había terminado un sueño, ¿no? Como que, bueno, si estos tipos que son la nueva era se pelean, se disuelven, tienen problemas, es que tiramos la chancleta, digamos, ¿no? Claro. Entonces se disuelven esos grupos y el rock y queda un poco en estado crítico, porque la sociedad todavía no había asumido ni aceptado la existencia de un movimiento así. No era un movimiento que le gustara ni al gobierno de turno, militar, por supuesto, ni a la sociedad, ni a la clase media, ni a la clase alta, ni a la clase baja. Entendámonos. Claro. No éramos queridos, los militantes de cualquier partido nos odiaban, los políticos nos odiaban, o sea, mala onda. Entonces parece en ese momento, estoy hablando del comienzo del 72, como que se acaba todo, ¿no? Sí. Surge entonces La Pesada, y La Pesada hace una especie de labor, de eslabón perdido en ese momento, porque La Pesada nuclea un montón de gente que se había quedado, digamos, fuera, que no tenía más grupo. Billy organiza sucesivos lugares tipo cueva, va organizando, donde toda esa gente que está huérfana de grupo, Luis Alberto, yo, claro, Javier Martínez, Alejandro, más otra gente nueva que empieza a surgir, Black Amaya, David Lebón, Papo, claro, que empiezan a surgir en ese momento, se encuentran y tocan, y de ese, digamos, de esa cantera que se encuentra para tocar todas las noches en esos diferentes clubes que se van abriendo y cerrando, surge La Pesada como grupo primero, y muy poco tiempo después, posteriormente, cuando ya La Pesada asume una formación fija, empiezan a aparecer los nuevos artistas, que son los que realmente refundan de alguna manera el rock, y crean, facilita lo que ahora entendemos como rock argentino, ¿no? Claro. Surge Sui Generis, ¿no? Surgen los grupos acústicos, aparece De Gieco. Todo esto en un periodo de un par de años, ¿no? Un par de años. Claro, también se forma Pescado, pero, ¿no? Sí, empezamos a formar nuevos grupos, los que estábamos así en el aire, nos empezamos a reunir, yo entro a La Pesada, Luis forma Pescado, en fin, cada... Papo inicia su Papo Blues, y lo que parecía que se moría renace de alguna manera. Estoy hablando ya del 73 más o menos. Renace, todavía de ninguna manera con una aceptación social auténtica, claro, pero resulta que Nito y Charlie empiezan a vender como locos, claro, y entonces la industria se interesa. Te interesa. Porque el rock realmente recién es asumido y se le da el pasaporte argentino, el DNI argentino, con la guerra de las Malvinas, por razones de Estado. Claro. Es decir, porque el gobierno o el establishment decide que necesita captar a la juventud y traerla a su lado. A su causa, claro. Exactamente. Y entonces, a pesar, digamos, del asco que le dábamos, el establishment... Les era necesario en ese momento. Exactamente. Y sí, porque se dan cuenta que el rock atraía a mucha gente joven. Joven. Y que era... o sea, ¿qué? ¿Folclore? Sí, pero no tanto. ¿Qué? ¿Tango? Sí, pero no tanto. ¿Y qué es lo que nuclea a muchos chicos jóvenes? Sí, el rock. Y bueno, venga. Ese famoso festival que se hace, creo que es en el 80 y... ¿82 Barrock? Sí, no, no es Barrock. ¿Barrock cuál? Es un festival de las Malvinas. Ah, sí. Donde aparece Baglietto y aparecen otros artistas. Se tocó, de día se tocó, sí. Están las imágenes, sí. Y donde, de alguna manera u otra, ya les digo, la sociedad termina por incorporar a esa corriente que hasta ese momento era una corriente, digamos, mal vista. No nos querían. Claro. Sí, inadaptados, muy... inadaptados, sería. Sí, era también tan así por el pelo largo, por tocar música eléctrica, por ser jóvenes también, porque viste la juventud siempre. Es una mezcla de todo, además con antecedentes históricos extrañísimos, porque por ejemplo, hacia el año, la primera, segunda década del siglo XX, 1910, 1920, existía esa variedad de personajes suburbanos, urbano y suburbano, que se llamaba El Guapo. Claro. Retratado en La Esquina Rosada, ¿cómo se llamaba la casa de La Esquina Rosada? El de Borges, el cuento de Borges, sí. Claro. El Guapo del 900, famoso, ese Guapo, era un tipo que tenía pelo largo y usaba botas con taquito. Pantalones bombilla. En fin, toda una imaginería y una estética, yo no diría rockera 100%, pero bastante parecida a lo que fue después el rockero suburbano nuestro, ¿no? Claro. Sobre todo los pelos largos y la bota con taquito. Entonces, ya la policía los perseguía, se los llevaba presos, a los guapos esos, de los bailes, como siempre, se los llevaba presos. Le cortaban el pelo y le cortaban los tacos. Y de ahí viene la taquería. Claro. La taquería viene de que la policía así le cortaba los tacos, chicos. Sí, sí, a sí. A ver sí. si me entiendes. Sí, sí. ¿Se imaginan volver a casa descalzo, qué sé yo? Claro. O sea que esa tradición de esa lucha, ese enfrentamiento entre nuestras diversas burguesías ¿no? Y la autoridad y el surgimiento de todas estas estos personajes bohemios, estos personajes suburbanos marginados, siempre hubo un enfrentamiento, siempre claro. hubo un choque, claro. Mal ver, claro. Siempre se los vio mal, ¿no? Y Claudio, vos sabés que estaba leyendo hoy un dato que a mí se me había pasado, que directamente no lo conocía, que vamos a ser más justos. ¿Cuándo estuve preso? No, esa después. ¿Y me cortaron el pelo y los tacos? Y los tacos. usted estrenó la taquería. ¿Sabían lo de la taquería? No, no lo sabíamos. No lo sabía. Ahí viene, porque ahí viene. Va a venir claro. En la taquería, ¿no? Ahí viene de claro. Ahí, cortaban los tacos. Y esto te iba a preguntar, cuando Manal ya era Manal, ¿es verdad que intentaron, creo que fue una semana o dos semanas, ser un cuarteto incluyendo a Papo? Dos días. Nosotros estábamos tocando como trío en Mar del Plata. Sí. Digamos que nuestros productores, Mandioca se llamaba el sello. Sí, Mandioca. Mandioca, Jorge Álvarez y Pedro Pujó, intentaron vendernos para que tocáramos en algún boliche en Mar del Plata, ¿no? La costa, siempre llega el verano a la costa, ¿no? Entonces intentaron, no lo consiguieron, entonces decidieron alquilar un local ellos, alquilaron un local, un sótano frente al provincial, hicieron mesas y sillas con neumáticos usados que compraron por ahí, de camión, de tractor, de coche, improvisaron un escenario y alquilaron una casa. Nos llevaron a Manal, los tres, a los Abuelos de la Nada y nadie más. Éramos, digamos, que con ambos grupos iban a mantener la programación de Mandioca, que así se llamaba también el boliche. Empezamos a tocar durante unos días. Y empezó entonces, se empezaron a enterar todo el circo, nuestros amigos en Buenos Aires, y empezaron a mandarse a Mar del Plata. Mar del Plata. ¿No? Claro. Morris fue para ahí. Tanguito intentó, pero fue expulsado de la casa porque... ¿A los expulsaron de la casa, Tanguito? Sí, Tanguito era un bardo total. Para que tengas idea, lo expulsó de la casa Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, que Miguel es un santo. Miguel lo tuvo que expulsar. Porque Miguel... Tanguito llegó y no lo dejamos entrar a la casa. Mira. ¿No? No lo dejaron entrar, o sea, ni le dieron la oportunidad. ¿Eh? ¿Le dieron la oportunidad o no lo dejaron entrar? En un entrar? Momento que nosotros nos fuimos a tocar, Miguel aflojó. Y lo dejó entrar a Tanguito. Desde la noche a la mañana, Tanguito hizo tanto bardo en la casa, tanto lío, tanto quilombo, de diversas índoles. No es que tocaba la guitarrita, no. Quilombo, ¿no? Sí, quilombo. Olvídate la imagen de la película. Que nosotros, Miguel dijo, bueno, ¿qué hacemos, loco? Y vos lo dejaste entrar, Miguel. O sea que... A vos lo más justo es que nos cruzamos todos de brazos así. Sí. Y le dijimos a Miguel, bueno, vos lo dejaste entrar. Vos lo tenés que hacer salir. Hacé los honores. Entonces, sí, no sé si Miguel le prestó algo de guita para que se compre el pasaje de vuelta. Tanguito se fue. Bueno, pero aparecieron muchos. Y un fin de semana, digamos, un viernes, apareció Papo. Que era muy amigo nuestro y muy amigo mío, porque con Papo, digamos que hacíamos una labor de aprendizaje uno del otro. Claro. Yo le prestaba los discos, él sacaba aceite, nos reuníamos, me mostraba los aceites, yo le mostraba los que yo había aprendido, y así durante unos meses, intercambiando material, porque no había con quién sino, ¿no? Claro. Entonces llega Papo y digamos que surge la idea de que se integre como otro guitarrista, ¿no? O digamos que inventamos que, bueno, que no íbamos a tocar todo el tiempo las dos guitarras, sino que uno de los dos iba a tocar de vez en cuando el teclado. Ah, mira. ¿Ah, sí? ¿No? Yo tocaba un poco, Papa tocaba un poco, entonces nos teníamos que sumar tocando el teclado. Y tocamos sábado y domingo, digamos, con Papo. Y el lunes... Papo se ¿todo esto en vivo o ensayando? En el boliche. Ah, o sea que se dio oficialmente. Sí, tocamos durante unos dos días, ¿no? Y el lunes Papo tenía que decir si se quedaba o se iba, ¿no? Y entonces vino y me dijo, mira, dice, ustedes, dice, es un quilombo ese grupo. Dice, todos opinan, son una anarquía, todo, lo discuten todo. Dice, yo quiero tener un grupo del cual sea líder. Quiero tener mi grupo, ¿no? Y además me dice, ¿cómo vamos a hacer dos guitarristas? ¿No? Porque los dos queríamos ser primera. La verdad que ninguno tenía interés en secundar al otro, compartir, claro, el trono del guitarrista, que era, claro, un trono muy, muy valioso, ¿no? Y los dos lo sabían. Y los dos lo sabíamos, ¿no? Y éramos amigos. Entonces me dice, mira, yo quiero hacer mi grupo. Y eso, bueno, duró dos días más o menos. Dos días. Sí. Pero sucedió, Manal con Papo, sucedió, oficialmente, sí, pasó, no es que fue ensayo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Además, éramos, digamos, Papo y nosotros tres éramos los únicos que teníamos metido en la cabeza ese berretín, no ya del blues en castellano, sino de la música negra en castellano. Porque ni siquiera hablábamos de blues en castellano, ¿no? No estaba tan clara la idea. Nosotros decíamos que hacíamos música de origen afro, sí, en castellano. Y en es la castellano, verdad, eso es lo que hacía Manal. ¿Y hay algún registro de esos dos días que tocaron? No existe nada. No. Existe una foto, que yo la publico cada tanto en mi página de sí, Facebook, ¿no? Donde hago una especie de labor de crónica histórica, por supuesto siempre a mi favor. De tocando en vivo la foto, ¿eh? De tocando siempre en vivo yo en la primer foto plano y haciendo el solo, ahí justo la parte del solo. Y hay una foto que yo siempre publico donde está tocando Papo con nosotros, ¿no? Pero no se registraba nada, chicos, ¿no? ¿Y los dos con guitarra o cómo? No, en la foto ya Papo fue guitarra y yo debía estar atrás con el teclado. Con el teclado. ¿No? El teclado. Pero no hay registro, no hay filmaciones. si las hay, desaparecieron o quien las tiene está canutes, especulando. Canutes, ¿no? No se podía grabar. Igual, ¿cuánta gente iba ahí a esos encuentros? Era 20 tipos, 20 30 tipos, bueno. Chicos y chicas. Era un movimiento que globalmente no éramos más de 200. Claro. ¿Entiendes? Claro, después, sí, sí. Pero lo que pasa es que todo eso como que fructificó, floreció muy rápido. Porque nosotros estrenamos el 12 de noviembre de 1968. Y ya antes de un año de eso, a mediados del 69, ya tocamos en un festival de rock, el primero que se hizo, que se llamó Pinap. En un lugar que era un anfiteatro, llamaba Anfiteatro General San Martín, entre la Facultad de Derecho y el Parque de Diversiones que había ahí, el Little Park. Claro. En ese lugar se hizo el primer festival, y entre una cosa y otra pasó nada más que un año. Y en un año el rock ya tenía identidad, ya era reconocido como algo que existía, no con el nombre de rock, lo llamaban beat. Beat, beat. Beat, después vino lo de progresiva, ¿no? Y tardó todavía un tiempo en convertirse en rock. En llamarse rock. Pero claro, parece mucho, pero no, fue un año y medio. En un año y medio explotó. Literalmente pasó como pasa con el fuego y la nafta, ¿no? Claro. Era algo que estaba. Pasó eso. Estaba, evidentemente, estaba en el inconsciente de colectivo de la juventud. Que necesitaba. Sí, era cuestión de que lo escuchen. Ese tipo de mensaje, ese tipo de estética y esa música. Perfecto. Así que bueno, Claudio, la verdad, con vos nos quedaríamos hablando las 3 horas del programa. Sí, me paro, y realmente, porque además. Pero no lo decís del lado. Lo que pasa es que yo pediría que traigan otra picada. Entonces, claro. No sé, sí, y ahí ya habría que hablar con la gerencia de COSAP a ver si lo permitirían. Pero sí, seguramente que por usted lo permitirían. Bueno, Claudio. No pueden traer un corderito. Oh, para la próxima. Ojo, no me tiente que tengo ganas también de cordero ahora que le nombró. La semana que viene. Claudio, por favor. Lo que sí, decí las próximas fechas que tengas, las que te acuerdes, sí. ¿Dónde vas a tocar? Sí, voy a ir, tengo este viernes, mañana estoy en Avellaneda, en el Centro Cultural La Calle Larga, sí. Y voy a hacer una charla hablando de todas estas cosas que les cuento y mintiendo así abundantemente para satisfacción. Y no me digas que vas a tocar Avellaneda Blues en un momento de la noche, vas a tocar Avellaneda Blues. Vamos a tocar mañana. Voy a tocar con Marcelo Aiello y Alberto Pulisic. Son dos músicos de la zona que enseñan también en Avellaneda. Dos muy buenos amigos. Y además va a haber más invitados. Adrián Rolap, que es dueño de una escuela de sonido en Avellaneda. En fin, va a ser lindo. Sigo el viernes en un lugar que se llama Doble A en Ezeiza. En Ezeiza. Sigo... El domingo estoy en Córdoba. No, estoy leyendo por acá, le estoy leyendo el cronograma. ¿Vendría a ser Córdoba, no viene? No, ahora viene Winca Renancó, que es Córdoba, sí señor. El domingo, claro, domingo Córdoba. 14, Winca Renancó, muy cerquita de La Pampa, donde ya fui el año pasado. Después se viene Salto. Salto, provincia de Buenos Aires, el 18. Después se viene Rosario. Cerca de unos pueblos raros que se llaman Chivicó y Pergamino. Oh, sí. Gente infausta. Unos productos alimenticios muy extraños. Muy extraños. Más extraños que la gente que nació ahí. La gente es peligrosísima. Sí, peor que Tanguito. Sí. Después sigo de Salto, me voy. 19 y 20 estoy en Rosario. El 20 toco en el Labardén, en la plataforma Labardén. Una sala de teatro Labardén en Rosario, con músicos rosarinos, más un músico que siempre me forma parte de mi banda aquí, que es Franz Banfield, que un joven talento que vivía en España, ahora vive aquí, que es mi cantante, ¿no? El viernes no estoy con él, sino con Marcos Lenz, que es otro amigo que... Marcos Lenz, has venido vos acá con Marcos. Vino conmigo. Con vos, cuando viniste la primera vez, viniste con Marcos. Después sigo, estoy el 26 en San Francisco, Córdoba, el 27 en Rafaela, el 28 en Belville, también Córdoba. Y el 30 en Villa Constitución. Exacto. Después estoy... Después ya se viene julio. Sí, 5, 6 y 7 en Puerto Madryn. El 8 estoy en Esquel, el 9 estoy en Junín de los Andes, el 10 en el Encuentro de Guitarristas de Neuquén, Capital, el 11 en General Roca y el 12 seguramente en Cutralcó. Y después me tomo el bondi. Impresionante. ¡Pero qué memoria! Claudio, yo no lo podía decir de corrido leyéndolo, imagínate, vos que, todo de memoria. Bueno, está... es la docencia, ¿eh? Es la docencia. Sí. Así que bueno, Claudio... muchísimas gracias por haber venido placer, nuevamente al programa. Esta es una radio bárbara, lo que ustedes hacen es bárbaro y además nos tratan muy bien. Y va a ser que van a hablar con Willy. Con Willy Quiroga, bueno, sí. Bueno, próximo bloque. Maravilloso, porque Willy es otro de los de los grandes, claro, amigos y grandes. Estás invitado a quedarte a charlar, sí. Hacerle invitado. Pregunto sobre es una nube, no hay dudas. Claudio, mientras hablábamos con vos estábamos picando todo lo que es el disco Convocatoria, ese gran disco que sacaste dividido en dos partes, luego se unificó y ahora me dijiste que se unificó y con más temas inclusive. Fue así. ¿Con qué tema querés despedirte? Y vamos a despedirnos. Tené en cuenta que este es el viejo, sí. En el que pusieron más, la más primera temas. Edición. Y despidámonos con un tema que grabé con la gran Claudita Puyó. Con No Pibe. ¿Con No Pibe? ¡Oh, sí. Hermoso! Sí. No Pibe. Les digo, en ese disco, en ese tema están Claudia cantando, está Calamaro en los teclados, si mal no recuerdo, o Ciro Fogliata también en los teclados, los dos. A ver, debe decirlo ahí. Sí, sí. Está Marcelo Fuentes, un argentino muy bueno que toca el bajo fantástico, sí, vive en Madrid. Está Pedro Barceló en batería. A ver si me olvido de alguien. Déjame que lo encuentre. Andrés Calamaro en teclados, es verdad. Sí, sí. Y una interpretación fantástica de Claudia. Sí, fantástico. Claudio Gavis, muchísimas gracias por haber pasado gracias nuevamente ustedes, por Es Como Todo. Un placer estar con ustedes. Hay que tener un auto. es como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Menos 25 de la noche, como lo dice la cortina, estamos en una nueva sección, en un nuevo disco eterno de Es Como Todo. Y hoy, no sé si un día como hoy, allá el 8 de mayo de 1973, salía a la luz el quinto álbum de estudio de Vox Day. Así es, porque el 8 de mayo del año 1973 salió a la calle un gran disco llamado Es una nube, no hay duda, de, en este caso, el trío Vox Day, un trío de rock, un power trío, que editaba este gran disco, su quinto álbum de estudio. Y para hablar sobre cómo se hizo este gran disco, estamos del otro lado de la línea con el bajista, cantante, compositor de Vox Day, histórico, ¿no? El señor Willy Quiroga. Ahora, Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Willy? Noche, ¿bien? Willy. Bien, por suerte, muy bien. La verdad, no me puedo quejar. Perfecto, Willy. Willy, como primera pregunta, ¿Qué recuerdos, qué anécdotas, qué cosas se te viene a la mente cuando hablamos de Es una nube, no hay duda? Mirá, me trae todo tipo de recuerdos, por ejemplo, buenos y malos, como dice la canción de la Biblia. Claro, buenas y malas son, ¿no? Claro. Por empezar, nosotros para poder grabar este disco tuvimos que liberarnos de Fishokey, que fue una compañía que... A ver, que usufructó todos los derechos que prácticamente nosotros habíamos ganado con la Biblia. O sea, vendimos millones y prácticamente no nos pagó. Nos debe haber pagado el 1% o 2% de lo que realmente se generó el disco. Pero en realidad no me importa, simplemente es el recuerdo. El recuerdo, claro, yo te pregunté por los recuerdos. Sí, totalmente. Y entonces se planteó, nosotros nos queríamos ir de la compañía, y entonces nos pidieron que hiciéramos Cuero Caliente, sí, y un álbum en vivo que grabamos como una especie de resarcimiento. Encima de que nos habían robado, nos pedían un resarcimiento por abandonar la compañía. Pero bueno, más que productores de discos, podrían haber tenido una panadería, una verdulería, una cosa así. Sí. Y bueno, entonces grabamos en vivo con Robertone, en un grabador estéreo de cinta abierta, un Revox. Grabamos en una gira que hicimos nosotros por toda Argentina, La Nave Infernal. Claro. Entonces le tuvimos que entregar esos dos discos, más el dinero que nos dio CBS, para poder pasar a su compañía. O sea que fue un robo total, ¿viste? Nos masacraron totalmente. Sí, sí. Pero nosotros nos queríamos ir de esa compañía maldita. Sí. Y bueno, pasamos a CBS bajo la dirección de Hugo Piombi y grabamos este álbum con un tema que le dio el título, que es Una nube no hay duda. Que, a ver, si uno escucha el tema, es una especie de a ver, no sé cómo explicar la palabra, es el derecho, a ver, es un reclamo al derecho al libre pensamiento, eso es lo que quería decir. Es un reclamo al derecho del libre pensamiento. Porque cuando termina dice, y si me da la gana, viste, que es una nube, se mueve una nube, es una locura tener una nube en una jaula de alambre. Pero cuando termina dice, y si me da la gana me lo creo, porque ya se venían todos, estábamos con gobiernos militares, se vino lo que se vino después en el 74, que faltaba cuánto, un año faltaba, se veía venir. Exacto. Teníamos derecho de pensar lo que quisiéramos. No era algo muy fácil hablar de libertad, de derechos y todo lo demás. Era imposible hablarlo porque... ¿no? Y muchísimo menos de tomarse un whisky, ¿no es cierto, Willy? ¿Cómo, perdón? Muchísimo menos de tomarse un whisky. No, es porque nos debemos un whisky, Willy. Sí, bueno, nos debemos un whisky, pero en aquella época te podías tomar y en esta época también, pero... Sí, pero ya sería hora de que lo tomemos vos y yo, ¿no es cierto? Sí, pues... No me parece, no me estás reconociendo. No lo estás reconociendo, Willy. No, la verdad que no. ¿A quiénes se deben un whisky, don Willy? Claudio Gavis. Lo sabía, no lo quería decir. Claudio, ¿cómo se va? Bien, te quiero saludar. Me estoy yendo ahora de esta radio maravillosa, pero mañana hablamos y nos tomamos ese whisky. Dale. ¿No? Sí. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Qué buena sorpresa. Linda sorpresa. Claudio, usted que tiene programas de radio también, sabemos que no hablamos en entrevista, pero hagan una pregunta sobre, es una nube no hay dudas, sobre el disco ese de Box Day. Una pregunta, lo que quieras saber. ¿Por qué se llama así el disco? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué se llama así el disco? Preguntó Claudio. Ah, el disco se llama así porque generalmente se le pone el título de alguno de los temas que lo componen. Y a Hugo Piombi, que era el productor discográfico, le gustó ese título. Incluso se tomaron todo el trabajo de pagar toda una producción y de llevarnos a Villa Gesell, que no todas las compañías lo hacían, de hacer un disco con tapa doble, con un tramado tipo tela. Y bueno, nos pagaron prácticamente una semana en Villa Gesell con un fotógrafo, y bueno, ahí sacamos todas las fotos que componen el álbum ese. Y vieron muchas nubes. Y a él le gustó esto, le gustó, es una nube, no hay duda. Claro, bueno, es una nube. Bueno, te mando un abrazo, estuve con los chicos hasta ahora y ahora me estoy yendo, pero nos hablamos mañana. Perdón, dame un poco más de audio, por favor. Que te mando un abrazo. Ah, bueno. Y que estoy yendo, pero mañana nos hablamos. Dale, Claudio, dale. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, Willy, seguimos en esta sección de Disco Eterno, de Es Como Todo. Queríamos darte esa sorpresa porque sabíamos que te iba a caer muy bien. Un saludo del gran Claudio Gavis. No, pero vos sabés que es una cosa que yo hace años que le dije. Porque resulta que él vino y pensaba quedarse unos días, no sé cómo es, no sé cómo son los tiempos de él, y resulta que habíamos quedado en encontrarnos para tomar un whisky, y resulta que, bueno, se fue. Entonces, por H o por B. Y yo le mandé, sí, como dicen en inglés, for H o for B. Claro. Y no, lo le mandé un mensaje creo que a España, y le dije, mira, nos debemos un whisky cuando vengas nuevamente. Está ahí. Y se lo tomó en serio, ¿eh? Sí, lo está esperando, se lo tomó en serio. Sí, que cuando lo tomamos en serio. Claro. Y Willy, bueno, volviendo, vamos a saltar este paréntesis que se dio. Este es el segundo disco que graban como trío, o sea, sin gente invitada, ¿no? No, Jeremías fue... ¿Jeremías? Jeremías fue grabado como trío. Claro, por eso el segundo disco de Box Day. No, Jeremías fue grabado como trío. Después está Cuero Caliente, que fue una regrabación de los temas que habían quedado por problemas con Mandioca y Jorge Alo y todo lo demás. Entonces grabamos porque era una lástima que quedaran temas como Azúcar Amargo, Canción para una Mujer que No Está, Compulsión y todos los temas que componen ese álbum, que quedaran por problemas de que no se podían sacar a la venta, que de todas maneras todos esos álbumes desaparecieron, alguien los vendió, pero hubo que grabarlos nuevamente y lo grabamos como cuero caliente, porque yo dibujé la tapa como porque era una especie de pirateada a nosotros mismos y le puse una bandera pirata, por eso. Lo hice yo, claro, cuero caliente. Y después fue una época, a mí siempre me gustó dibujar y yo hice el dibujo del hombre árbol que está en la Biblia. En la Biblia, claro. Y bueno, o sea que ya, fíjate que ya teníamos tres álbumes, Jeremías, La Nave Infernal y Cuero Caliente. Claro. Y el cuarto fue... Es una nube. Azúcar, como ves, es una nube. El de la nube. El de la nube, que es un gran disco, el cual... he leído muchas, interiorizándome acerca del disco, y he leído también que se ha dicho que en este disco utilizaron como un buen registro de calidad en el sonido, como es uno de los mejores discos, de hecho, lo que leí, con mejor sonido. Sí, de los 70. Es cierto. Dame un poquitito más de audio, porque están festejando un cumpleaños acá enfrente y hay un poco de cumbia. Dame un poco más de retorno, por favor. A ver, ahí cómo va. Un poquito más. Ahí cómo va. Ahí está fenómeno. Ahí está. Perfecto. No, sí, vos sabés que el estudio de CBS, nosotros pasamos de un estudio como era el de TNT, que era un estudio así a ultranza, ¿viste? Uno de los primeros donde grabamos todo. Grabó Banal, Almendra, Tanguito, Morris, qué sé yo. Todo el mundo grabó ahí. Incluso hasta Almendra grabó ahí, una vez que se había ido de RCA Víctor, creo. Sí. Y pasamos a CBS, y CBS tiene un estudio impresionante, y claro, lógicamente el sonido cambió mucho. Y ahí nosotros grabamos no solamente ese disco, Es una nube, no hay duda, grabamos Box Day para Box Day, y grabamos Ciegos del Siglo. Claro. Y grabamos tres álbumes ahí. Y en estos estudios se dan cuenta de la diferencia de sonido, ¿no? Sí, totalmente, realmente. ¿Y esto para ustedes cómo fue en aquel momento? O sea, dijeron, bueno, ok, ahora tenemos un mejor estudio, o siempre como de la misma manera que grabó Box Day sus discos anteriores. A ver, ya teníamos un poco más de experiencia. Ojo, no se olviden que a medida que uno va como dijo el poeta, él se hace camino al andar. Claro. Nosotros, imagínate que grabamos Caliente, después La Biblia, que fue un trabajo de locos, un trabajo de mucha creación, después todo lo demás que vino después, uno va aprendiendo y se va dando cuenta de cosas, porque aparte de hacerlo personalmente, de que uno estudia y todo lo demás, uno a medida que entra en los estudios va preguntando, ¿y esto para qué? ¿Qué lográs con esto? Y así uno va aprendiendo. Y bueno, y pasamos a un estudio donde los técnicos realmente eran muy buenos, y sacamos un producto que se nota evidentemente que el sonido es de primerísimo nivel. Sí, sí, por ejemplo, no sé, hay por ejemplo un tema que me vuelve loco, que me parece un gran temazo, que es quizás el único acústico que tiene en temas de guitarras, la verdadera historia de Samuel Montañez. Ah, sí, uff. Qué temazo, sí. No es un temazo, pero después hasta esta noche no parece igual. Está ahí, ¿no? En ese álbum. Hay tantos álbumes que a veces me confundo. No. El tema que acabas de decir esta noche, no está. Ah, entonces, bueno, no me acuerdo. Pero ese álbum está fenómeno. No, sí, y tiene un gran blues, el Faisán y la Codorniz. El Faisán y la Codorniz, sí. Lo que pasa que, yo te digo, no soy de escuchar mucho los temas nuestros, porque imagínate que uno pasa todo un año componiendo el álbum, o meses componiéndolo, ¿viste? Después ensayándolo, después cuando lo grabás lo escuchás muchas veces para... Sí, hasta el hartazgo, básicamente. Está bien grabado, y las veces que uno se equivoca, que es el otro se equivoca, que es okay, bueno, lo vas grabando, y después cuando viene la parte de la ecualización y todo lo demás, que es el trabajo final... uno lo escucha millones de veces, por eso a veces me pregunta, ¿vos no escuchás los discos de ustedes? Yo digo, no, ¿viste? Generalmente lo escucho muy de cuando en cuando, ¿viste? Pero no es muy habitual que uno, y yo pienso que le debe pasar a todos los músicos, uno no debe, no, los músicos no creo que escuchen todo el tiempo su propia obra. Claro. Y Willy, ¿cómo fue el tema de la grabación? ¿Le llevó mucho tiempo en estos estudios de CBS? No, llegaron bien? Mira, te digo, cuando todo esto empezó, se grababa un disco en 20 horas, 25 horas. Los discos primeros, ojo. Claro. Porque los temas, así, por obligación, tenían que tener más de 3 minutos, 3 minutos y medio, no podían tener. Por un problema de que te lo pasaran en la radio. Claro. Después, bueno, entonces se hacía un disco, se hacían en 30 horas, 40 horas, que es una cosa de loco. Cuando vos mirás, dice Pink Floyd usó 6.000 horas para bajar a grabar, no sé, El Lado Oscuro de la Luna. Y sí, pero 30 horas. Y después sí, bueno, ya cuando grabamos La Biblia, que lo hicimos en 150 horas. 150 horas, qué bárbaro. Y en realidad no era nada. Era un récord argentino eso en ese bueno, momento. Sí, fue un récord argentino, pero bueno. Pero tampoco nos llevó demasiado tiempo. Nosotros generalmente entrábamos al estudio muy afilados, ensayados, ¿eh? Muy ensayados, muy afilados. Sabíamos exactamente, porque sabíamos que no íbamos a perder tiempo. No íbamos a inventar adentro del estudio, sino que sabíamos exactamente lo que queríamos conseguir. Claro. ¿Y el disco fue grabado totalmente en vivo, ustedes tres tocando? No, es un disco que está grabado en estudio. Claro, pero no, a lo que voy, los temas se graban de ustedes tres tocando a la vez. Sí. ¿Sí? Se grababan los tres tocando a la vez, pero en aquella época lo importante era que quedara la batería bien grabada. Claro. ¿Por qué? Porque es muy fácil pinchar, como decimos nosotros, el bajo o la guitarra en algún momento determinado, dice vení tocando y te pone a grabar y vos seguís tocando y queda como que está todo bien. En cambio la batería no, porque siempre queda algún ruido, algún plato volando, imagínate, se corta de golpe, entonces la batería tiene que estar bien. Claro. Si la batería está bien, después, viste, guitarra, la base, bajo, todo, trompeta, flauta, armónica, lo que quieras, se puede poner. Mira vos. Salvo que uno decida grabar un disco totalmente en vivo. Esa era la forma de grabar. Primero se grababa entre los tres. Incluso a veces se ponía una voz de referencia, como para que todos supieran de qué se trataba, cantado medio así, entre cantado y hablado. Y después todo eso se desaparecía. Dice, bueno, ahora vamos a meter la guitarra. Bueno, ahora metemos el bajo. Y así, hasta que quedaba bien. Después se metía la voz, después se metían los coros. Y finalmente se hacía la ecualización final. Y mirá vos, Willy, con esto que veníamos hablando sobre los temas, la duración de los temas, porque si no te lo pasaba a la radio. Estoy registrando acá que el disco dura en total 34 minutos 43 segundos. Sí. Y es un disco de 8 temas. Exacto. Y es un disco de 8 temas. Mirá, no, pero qué loco, ¿no? El hecho de pensar cómo era en aquel momento, ¿no? ¿Por qué tenías y que hacer? Y 8x4, 32. Más o menos tenían 4 minutos. Claro. Claro. Si no me olvido de la matemática, ¿viste? Sí. Y no, además, un gran disco tiene muchas cosas, por supuesto. Grandes temas. El Loco Hacela Callar. No, una gran letra, Willy, ¿eh? Sí, bueno, lo hice para la gente que habla y habla y saca sí, cuero sí. ¿Viste? Y da opiniones y qué sé yo qué. Por eso yo dije, Loco Hacela Callar. Pero en aquella época. Porque aparte, mirá. Sucedió una cosa muy loca. En esa época, Alma y Vida había sacado, no me acuerdo qué tema había sacado bien. ¿Quién, ver, Willy? Bueno, perdón. Alma y Vida. Ahora no. En este momento no me viene a la cabeza, pero había un tema que lo pasaban todo el tiempo de ¿cómo es? De Alma y Vida. Y en algunas radios y alguna gente empecé a escuchar que decían que no, dice, porque Alma y Vida está comercializado, ¿viste? Porque había un problema entre lo comercial y lo no comercial, ¿viste? Cuando se empezó a dar esa lucha entre lo que llamaban la música comercial y la música progresiva. Y en realidad no tenía nada que ver, lo que pasa es que lo estaban pasando por radio, pero el tema era buenísimo. Y puta madre. No me voy a acordar cómo es. Bueno, un tema muy conocido de esa época, casualmente de esa época, sí, en el año 72, al final, 73. Y bueno, yo le dije al productor, a Hugo Pionville, le digo, mirá, le digo, fíjate lo que está pasando. Digo, fíjate lo que están diciendo de Almendra, porque lo pasan mucho en la radio, le están dando mucha manija y la gente dice que está comercializada. Entonces yo lo único que te pido es que, si van a hacer promoción del álbum Es una nube, no hay duda, de 1 a 10, yo te pido que hagas un 6. Que no lo bombardees tanto, ¿viste? Que le des promoción, lógicamente, porque necesita un disco, necesita promoción, pero no la canses a la gente, ¿viste? No como esa época de Michael Jackson, que, no sé, te traían un plato de sopa y aparecía Michael Jackson. Claro. Finalmente la gente se aflojó un poco, ¿viste? De Michael Jackson, bueno, hoy en día se le da la altura que tiene, porque el tipo era un artista excepcional, pero bueno, eso es otra cosa, harina de otro costal. Pero yo le pedí eso, y bueno, y fue bueno que sucediera así, ¿viste? Porque yo tenía miedo que la gente, con esa cosa de decir esto es comercial y esto no es comercial, ¿viste? Era muy molesto, entonces no queríamos que nos tildaran de banda comercial. Y aparentemente parece que rindió fruto, porque somos la única banda que tiene 48 años de historia. Exacto. Que siguen en pie. Después a veces uno hace una movida que no sabe qué efecto va a tener a largo plazo. Hmm. Y Willy, ¿cómo recordás la presentación del disco? Y fue buenísimo. Me parece que fue en el Rex. En el Rex. Claro. Y fue glorioso, porque la gente estaba esperando un nuevo disco, y todavía hoy en día están esperando. Todo el tiempo me dicen, Willy, ¿cuándo sacan un nuevo disco? Bueno, nosotros estamos ensayando y todo para un nuevo disco, pero me acuerdo que el teatro estaba recontra lleno, y con el sonido de Robertone, que fue muy loco, ¿no? Porque con el sonido de Robertone eran todas columnas puestas, ¿viste? En los desniveles que tienen los costados del Rex, y en el escenario, que este que el otro, la gente, viste, yo... la gente estaba sacada y todos los temas fueron ovacionados y con ese, después de ese recital, nosotros con Ricardo viajamos a Nueva York y tuvimos la suerte de ver el preguntamos ahí, ¿dónde podemos ver banda? Me dijeron, andate al Village Voice, al Village, dice, y comprá el Village Voice, que es un diario que lo venden ahí. Y empezamos a ojearlo y vimos que estaba Deep Purple en concierto en el Madison Square Garden. Ah, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nosotros llegamos un miércoles y el sábado estábamos viendo a... Y en un sucucho. Y bueno, y estaba de soporte, estaba Fleetwood Mac. Y creo que había otra banda que era Black Oak Arkansas. Pero no, nosotros todos queríamos ver a Deep Purple, y además de entrevista a Peter Green también, o sea, de paso. Claro. De paso, como que no quiere la cosa. Sí, estaba, pero ya no estaba Peter Green. Ah, ¿ya no estaba Peter Green? No. Ah. Después de Peter Green había un pibe que tenía 16 años, Danny Kirwan, que era un animal y que no sé qué pasó con él porque nunca más escuché nada de él, pero tocaba blues así, en la onda Peter Green. Claro. Y después había otro, una mascareta, que era Bo Welch, que la gente no lo dejaba hablar y lo abucheaban, no sé qué onda había con ese tipo. Pero bueno, nosotros con ese recital pudimos viajar a Estados Unidos y traernos equipos y cosas. Fue realmente... A veces la gente me pregunta, ¿cuál es el disco? A ver, ¿qué te más gusta más? ¿Cuál elegiría? Yo elijo a todos. Porque cada uno de ellos representa, me hace recordar a mí un momento de mi vida, y no solo de mi vida, sino de la Argentina. Porque una cosa es cuando nosotros grabamos Caliente, sí. Que fue en el año 69, piensen todos lo que pasaba en el año 69, uh-huh. Después en la época de cada disco, la Argentina iba cambiando, y para mí representa un momento de mi vida, así que los quiero a todos, los discos y nada, viste que no me puedes preguntar, es como cuando uno tiene 3 o 4 hijos y dice, ¿a cuál querés más? Los quiero a todos. Claro, y encima todo discazo, Willy, hemos tenido el gusto de hablar con vos en esta misma sección, Disco Eterno, para hablar sobre la Biblia. Y ahora es un gran placer hablar nuevamente con vos sobre Es una nube, no hay duda. Encima dos obras totalmente diferentes, una más cruda, más rockera, la otra más pensada, más cosas sinfónicas había. Otra historia. Porque las obras son diferentes. Claro. No es lo mismo hablar del primer álbum, así, viste, que era un álbum, yo diría, prácticamente súper, súper nuevo, donde incluso hasta los técnicos estaban aprendiendo. Claro. Y otra cosa es hablar de la Biblia por el contexto, por el marco que tiene y lo que representa. Y después, bueno, después todo lo que siguió. Incluso ahora, las grabaciones son completamente diferentes. Uno entra de otra manera al estudio. Y incluso las letras revelan cosas. A ver, yo siempre digo que un escritor, un músico, lo que fuera, son dan testimonio del tiempo que viven, del momento que están viviendo. Así que exacto, cada álbum marca eso, marca cuáles eran los momentos que uno estaba pasando o viviendo. Exacto, y en este caso el señor Ricardo Soule haciendo las guitarras, piano, armónica y voz, el señor Rubén Basualto haciendo la batería, y quien está hablando con nosotros, Willy Quiroga, regaba también su bajo y su voz. Pará, un momentito. ¿Sí, qué? El piano lo tocaban el trío La Tarántula, ojo. Ah, mira vos. El trío La Tarántula éramos nosotros que tocábamos con un dedo cada uno, ¿viste? Y todo. ¿Ah, sí? Sí, no, un momentito. No aparecen los créditos el trío Las Tarántulas, mirá vos, no sabía que son... ¿Cómo que no? ¿No aparecen Las Tarántulas? No, acá donde estoy viendo no aparece, no aparece como Ricardo Soule. Bueno, ponele, pero eran Las Tarántulas rock and blueseras. Perfecto, entonces el señor Ricardo Soule, el señor Rubén Basualto, el trío Las Tarántulas, y el señor quien está hablando aquí con nosotros, Willy Quiroga, un 8 de mayo, sí, de 1973, hacían su disco. Siete días antes de mi cumpleaños. Mirá vos. Entonces lo cumpliste hace muy poquito. Hace poco cumplí, sí, cumplí. No importa. No, sí, cumplí 75, ¿cuál es? Qué bien. Y me siento bárbaro, yo tengo el escenario a divertirme. Genial, Willy. Y se viene otro disco. Y se viene otro disco, sí, está bien. Se viene otro disco. Está bien. Así que bueno, Willy Quiroga, muchísimas gracias por haber pasado por esta sección. Espero que te haya gustado la sorpresa de Claudio Gavis. En un momento... No, fue buenísimo. Así que ya sabés que está acá y que está esperando el whisky también. Así que... Si quieren venir a tomar el whisky el martes que viene. Y no se olviden que un músico puede reconocer notas y también las voces y claro, la calidad de las voces de las personas. Y cuando me dijo lo del whisky, primero pensé que era alguien de la radio. Después me puse a pensar y dije, no, para a ver, reconocé la voz y dije, no, este es Claudio Gavis. Claro, después lo terminaste sacando, claro. Sí. Así que bueno, Willy, como despedimos a todos los músicos que pasan en esta sección, te invitamos a que elijas un tema, lo cual es cruel también porque es un disco eterno, es un disco clásico y hay más de un tema que uno quisiera escuchar, pero bueno... Solo un tema de este gran disco, Es una nube, no hay duda. Recordame, sí, porque no. Empieza con Es una nube, no hay duda. Recordame los temas. Es una nube, no hay duda. El Faisán y la Codorniz. Sí. Es así y no hay nada que hablar. Loco, hacela callar. ¡Ah! Y claro. Ahí va, Willy, muchísimas gracias por haber pasado por Es como todo. Y por eso, es como todo, poné Loco, hacela callar. Loco, hacela callar. Perfecto. Muchas gracias, Willy. No, por favor, le mando un gran abrazo y gracias por el llamado. Un gran abrazo. Pelear. Ten mucho cuidado, loco.

toda gente que se endroga con música. Ahora sí, volvemos con un nuevo bloque. Es como todo, recién tuvimos una especie de filtración, unas voces del más allá que nos hablaban, sí, pero no éramos nosotros. No éramos nosotros. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestro Facebook, facebook.com/escomotodo, o a nuestro Twitter, @escomotodorock. Pero también tenemos que agradecer en este bloque las picadas muy elogiadas por el señor Claudio Gavis, que hasta encontró un fiambre que no sabíamos cómo se llamaba, y él dijo que se llamaba Cracovia. Y sí, le vamos a creer. Y así que muchas gracias, Cosab, Pub Cervecero, por las picadas con Cracovia. Estas picadas las pueden disfrutar en sus dos sucursales, en Boedo, en la calle Carlos Calvo 4199, y en Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera, al 4700. Pero no comimos con la boca seca. No, ¿con qué la acompañamos? Con un riquísimo Fernet 1882, Fernet 1882, mil gracias. Mil gracias. Oh yeah. ¿Cómo me gustaría ser negro y llamarme George Clinton? ¿Cómo me gustaría ser negro y llamarme George Clinton? Es el negro divino, hermoso, lunático que tenemos hoy. Qué grande. Es un grande, es un grande. Es un negro, pero lo repito, es multicolor. Este señor ha llenado el mundo de color. De colores. Y sus pelos. De colores. Y sus pelos. De colores, porque estamos hablando de uno de los pioneros del funk allá por los años 70. En realidad no fue uno de los pioneros, fue uno de los pioneros en la parte psicodélica de lo que es el funk. El funk, también muchas cosas de soul. Recordemos que George Clinton empezó haciendo doo-wop, un estilo musical muy negro también en aquel momento, que después privilegiaba mucho todo lo que son el tema de las voces, de los coros. Tenían coros realmente increíbles todas las bandas que te hacían doo-wop de aquel momento. Junto con este querido amigo George Clinton, junto a James Brown, Earth, Wind and Fire, llegaron a, en los 70, hicieron que la música afro estuviera así, a la música blanca en todos los charts. En todos los charts. Y claro, lo que pasa, ¿qué pasó? George Clinton tuvo una banda llamada Parliament en sus comienzos. Empezó tocando allá por el año 1966, de muy chiquito empezó a tocar, pero bueno, luego por una cuestión con el sello discográfico Revolt, no pudo más tener los derechos sobre su banda, que se llamaba al principio Parliament. Sobre el nombre de la banda. Sobre el nombre de la banda. Y dijeron, bueno, como dijo Willy Quiroga recién, nos ganaron todo, bueno, qué sé yo, vamos a hacer otra banda. Y se le ocurre hacer nada más y nada menos que una banda llamada Funkadelic. Funkadelic. Jack, su nombre lo dice todo. Es funk y delic de psicodelia. De psicodelic, sí. Exacto. Son una banda que luego, y esto merecería otro, como me gustaría ser negro, terminaría llamándose nuevamente de Parliament. Funkadelic y Parliament fueron los dos proyectos de George Clinton al mismo tiempo. ¿Qué hacía George Clinton? Le daba más volada. Estaba ganando ese momento en hit, vendría a ser. Funkadelic. Sí, sí. Que era Funkadelic en su momento. Después viene en 1974 otra vez con el Parliament, cuando un poco Funkadelic empieza a bajar. Y resurge Parliament con un gran, gran disco que por eso digo que merecerá otro, como me gustaría ser negro. Llamado Mothership's Connection, donde empiezan, además escuche esto, empiezan a darle toda una parafernaria a la hora del en vivo, bajando una nave espacial, todo muy bizarro, sin poca, muy poca producción, muy poca plata. Cuando yo digo muy poca producción, te estoy diciendo es muy poca plata. Sí. Pero los locos esta banda de negritos copados que se salían disfrazados, hacían, lo hacían todo entre ellos y armaron un disco, perdón, un recital conceptual allá por el lejano 1972, perdón, 74. Eran bandas en vivo que eran terribles. Y como por ejemplo el tema 2 del disco que estamos hoy hablando, vamos a hablar sobre todo de Josh Clinton, de la mano de Funkadelic, One Nation Under a Groove. Yeah. Ahí empieza. Where was I going? Si esto no tiene onda. ¿Dónde está? ¿La onda dónde está? La onda, ¿dónde está? ¿Dónde se perdió? Funkadelic, de la mano de su genial creador George Clinton, que hay que decir algo de también de Funkadelic. Funkadelic en algún momento llegó a tener toda la banda de James Brown tocando a su disposición. Nada más ni nada menos. O sea, imagínese que la banda de James Brown te dé el ok. Para decir, ok, voy a formar parte de tu proyecto. Y escuche lo que hacían. Oh yeah, Groove Labs Chance, segundo tema de este gran, pero gran disco, One Nation Under a Groove. Es algo a decir como una nación bajo un ritmo, ¿no? Y este ritmo era negro, por supuesto. Era negro y poderoso. Era negro y poderoso. Bueno, este fue un creador de un género, se creó a partir de estas dos bandas. El P-Funk. P-Funk. La P de Parliament y el Funk de Funkadelic. Funkadelic, exacto, señor Rolo. Usted está totalmente en lo cierto. Es el P-Funk se crea a partir de estas dos cosas que tenía el hermoso de George Clinton, que hay que también ser honestos y decir que, por supuesto, no lo inventó de la nada, ¿no? Venía muy, muy interiorizado con lo que ya eran cosas como, por ejemplo, del lado del funky, del soul, Sly and the Family Stones, alguien que seguramente vamos a hablar ese próximo martes o por ahí, porque es una banda terrible. Cómo llevaban a otro nivel el tema del funk y el soul también. Venían sobre todo también con la, lo que era la influencia psicodélica, de Jimi Hendrix Experience, por ejemplo. De hecho, hay discos, hay temas en este disco que yo no recuerdo. Ahora le voy a decir cuál era. El tema 3 dice: Who says a funk band can't play rock? ¿Quién dice que una banda de funk no puede tocar rock? Escuchen. Dice que una banda de funk no puede tocar rock. ¿Quién si somos dice? Todos negros, ¿cómo somos lo vamos negros, a poder? Sí, somos todos, pero absolutamente todos negros. No hay que. Yo recién me estaba olvidando, y no hay que hacerlo porque es un acto de justicia. No hay que olvidar al gran coequiper de George Clinton, no solo en Funkadelic, como estamos hablando ahora, sino también en Parliament, el gran guitarrista y una gran voz, sobre todo, el señor Gary Shedder, que murió en 2010, 2009, por ahí, hace poco. Un gran coequiper, o sea, lleva las voces a donde él quiere. La guitarra de Funkadelic, sobre todo en sus primeros discos de Funkadelic, que son más... son menos accesibles, vendría a ser. Son el primer disco de Funkadelic, que creo salió en el año 1970. Empieza con un tema que dice, what is Funkadelic? ¿Qué es Funkadelic? Entonces está la voz de George Clinton hablando, y de quien les hablaba yo, Gary Shedder, haciendo un solo lunático. Un solo que no tiene nada que ver con nada. ¿Y qué es? Y esa fue la carta de presentación de Funkadelic. Bueno, después a Funkadelic le vendrían... También Funkadelic, hay que hablar también de la parte de la letra. Era muy político. Era muy... Y eso lo tomó mucho de Frank Zappa. Y sobre todo las madres de la invención, sí. The Mothers of the Invention. Era muy crítico, ácido, para la sociedad. Pero básicamente fueron políticos. El primer álbum que yo les hacía mención, en 1970, de Funkadelic, llamando Funkadelic, le seguiría Free Your Mind and Your Ass Will Follow. O sea, gran libera título. Tu mente y tu culo te seguirá. Gran título y gran verdad, aparte. Gran verdad. El genial libera Maggot Brain. Libera tu mente y tu culo te sigue. Exacto. Le decía que Maggot Brain le vendría en 1971. Le seguiría también America Eat It's Young. Comelo joven. América, comelo joven. Comételo joven, vendría a ser. Eat It's Young. Una gran reseña de discos terribles, pero lo que les estaba diciendo, que no eran para nada accesibles. Mezclaban muchas cosas. También estaban muy, muy influenciados por el famoso... Si yo le digo Cloud Nine, le voy a hacer una prueba. Sí. Le voy a testear. Si yo le digo Cloud Nine, sí. Yo sea, antes que usted me lo diga, yo sea, ¿qué me va a decir? ¿A quién le hace referencia Cloud Nine? Nube 9. A mí me hace referencia a los que ya hablábamos, a los Beatles. Exacto. Está bien, es un tema... Es un gran disco de George Harrison. Pero no, hubo otro disco llamado Cloud Nine, que fue grabado en el año 1969 por The Temptations, donde ellos se meten en el soul psicodélico. Y ahí ya cambian todo lo que vendría a ser la estructura soul pop también de Detroit en aquellos años. Estaban muy influenciados también por esta gran banda. Pero el tema seguía, porque One Nation Under the Groove tenía un tema que es muy difícil de pronunciarlo, así que escúchenlo. Es ahí donde yo le decía y le mencionaba recién a la gran influencia que habría tenido Frank Zappa and the Mothers of the Invasions en este disco One Nature Under the Groove, y además sobre todo lo que es Funkadelic, porque hagamos un paréntesis, Frank Zappa también tuvo mucho del doo-wop que tuvo George Clinton en su formación primaria. Pero bueno, este disco One Nature Under the Groove, lanzado en el año 1978, que entró inclusive al top 20, tanto de Rhythm and Blues, en Estados Unidos como en el Reino Unido. O sea, este fue el disco más comercial, y también, no es que estamos hablando porque es comercial simplemente, sino porque es un disco finísimo. Es fino y es vulgar a la vez. Tiene todo. Tiene todo. Todo lo que Funkadelic al principio no tenía, que era muy vulgar, era muy, muy, muy caótico. En este disco se refirmó más y es un poquito más Parliament en realidad, porque vamos a recordar, les voy a decir que entre Funkadelic y Parliament, ambos creaciones y movimientos de George Clinton, Parliament era el que hacía la parte más accesible, el funk más accesible. Funkadelic era más la experimentación. Sí. Pero bueno, en el 78 sacaron este gran disco que fue casi como unión de todo, de Parliament, Funkadelic, y terminaron haciendo este gran disco que dice en sus letras Funkadelic Main Invasion Force, la fuerza de invasión primaria, ¿no? Más importante. Y no estaba solo George Clinton, sino que también estaba también el señor Mike Hampton. Estaba el famoso, con el cual alguna vez haríamos algo que podemos hacer aquí en esta sección, William Batsy Collins. Estaba Larry Fratangelo, Tyrone Lampkin. Estaba, por supuesto, George Clinton, Ron Ford. Estaba Janet Washington en las partes de la parte vocal. Greg Thomas, Debbie Wright. O sea, eran todos negros hermosos, lunáticos también, como dije, porque eso es algo que no quiero dejar de resaltar. Dicen que los... Yo, por supuesto, no he estado, pero dicen que los recitales de Funkadelic, sobre todo, no tanto de Parliament, que eran un poquito más profesionales, más ordenados, sino los de Funkadelic, eran caóticos, pero al ritmo de... a la onda de que hacían lo que querían y buena onda. De hecho, salían todos disfrazados. Era psicodelia. Era psicodelia, era como un show de Grateful Dead en aquel momento. Pero bueno, hecho funk. Sí. Así que bueno, ya saben, esta sección nada más quiere acercarles a ustedes que se metan en la música negra, porque realmente es mucha y es genial, y muchas de las cosas que estamos escuchando hoy en día suceden gracias a esta bendita y benemérita, ¿era? ¿Benemérita? Sí. Sí, música. Ajá. Y para que prueben y para que se acuerden de la onda que tuvo este gran disco de Funkadelic, por supuesto, gracias a su creador hermoso, George Clinton, One Nation Under a Groove, o sea, una nación bajo un ritmo. Nos vamos a ir con el tema 5, perdón, del disco, que se llama Into You. como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Y ya que estamos por el lado negro, vamos a hacer un bonus track. Vamos a escuchar al gran Peter Green, guitarrista del cual hoy estuvimos precisamente hablando con Claudio Davis, haciendo Feeling Good. Those times again and again, but there ain't no use in just remembering when. You can't control time, a hand on the pen, having written it just moves on. Another week and I feel so low, just passing time, time moves so slow. How things could have been, I guess we'll never know, but I want to feel good inside, yes, to feel good inside, but I want to feel good inside. Good inside. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Quieres los secretos de su juego de ajedrez. Con paciencia analizas al instante del dolor, convirtiéndolo en efecto dominó. 11 menos 10 de la noche. Arranca el último. 12 menos 10. Cancino. Tete, ¿qué pasa con tus 12 horarios? Menos 10. ¿Qué pasa? Me rehúso al reloj. Me rehúso a. Siempre se adelanta la tiranía. La tiranía del reloj. ¿Usted no quiere que se termine el programa? ¿Usted dice que yo soy tirano? Se siente tan bien con nosotros. La tiranía del reloj es peor. No, siempre doy una hora de más. Siempre. Por eso. Hoy no sé qué pasó. Hoy le está pasando bien, quiere que dure una hora más. No, porque hablé de siempre George quiere Clinton, que se termine rápido. Porque hablé de George Clinton, por eso. Decía, último bloque, que se viene de la mano de la señorita Agustina Prato, que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer este fin de semana, que empieza ¿cuándo? Empieza este jueves, mañana se los doy de descanso con... Sí, por favor. Comienza este jueves con lo que estamos escuchando de fondo, que es el señor Mauro Conforti y La Vida Marciana, que van a estar festejando el lanzamiento del videoclip de El Encanto Bajo el Mar. Y esto lo van a estar haciendo presentándose en Sheldon, Honduras 4969, este próximo jueves 11 de junio. La entrada es libre y gratuita. Me gusta lo que es free, me gusta lo que y es free. Y Sheldon es un lugar muy lindo, así que... Sheldon es que está al lado de Plaza César Serrano, ¿no? Sí, la calle Honduras, y viene haciendo unos recitales muy, sí, otra vez muy copados. Vi que me parece que Mel Muñiz creo que festejó el cumpleaños ahí y hubo mucha gente invitada. Tiene como un patio interno. Yo fui a ver a Gonzalo Aloras hace unas semanas. ¿Gonzalo Aloras tocó con Sheldon? Gonzalo Aloras tocó con Sheldon. ¿Y lo saludó? No me acerqué a saludarlo. No se acercó. Por favor, Alora. ¿No se acercó Gonzalo Aloras a saludarte? No, por supuesto. Por favor, Alora, por favor. Por favor. ¿Qué más? ¿Y seguimos ¿qué con más? El viernes 12 de junio a las 22 horas. Estuca, sí, esto que estamos escuchando es. ¿Estuca? Estuca se presenta junto a los mentirosos melodramáticos en Encuentro Club, Doctor Ignacio Arieta 3680 en San Justo. Ahora un poco más suena Estuca. A ver. Sí, por eso lo bajó un poco los decibeles. Por eso lo incluí. Está bien. Yo el viernes ya tengo una cita. Pero espere, no se adelante. No, estaba hablando del viernes 12 de junio. ¿Qué cita tiene? Sí, cuéntanos. Yo voy a ver a Viejas Locas. Su despedida. ¿Se despiden las Viejas Locas? Sí, despiden, vuelven, van, vienen. Un poco como la cabeza del... Sí, del líder. ¡Ey! ¿Qué más tengo Pero para hacer? Pero hay otras cosas más para hacer el viernes, además de lo que va a hacer el señor Rulo y además de ver a Estuca. Y antes. ¡Oh! ¡Cómo me gusta esta banda! Esta banda sí que es como todo, le trajo suerte. La invitamos y se fueron a grabar a Abbey Road, nada más y nada menos. Antes de presentarse en Ciudad Emergente, los nuevos monstruos vuelven al Pompeya Club en Pompeya 243 en Castelar este viernes a las 23 horas. Así que antes de estar en el Ciudad Emergente, que suelen ser como recitales más cortos, pueden verlos en una versión, supongo que más extendida, en el Pompeya Pub Social. Pub, señora. Acá pub. Yo leo una P, una U y una B larga y en la República Argentina eso es pub. ¿Cómo se le rehúsan en el inglés? El inglés es el... No le gustaría ser Es menos. El idioma del futuro, es el esperanto del futuro. El esperanto. Y más? Ahora lo que está sonando de fondo es una señorita que vino a visitarnos a este programa, la señorita Aimé Cantilo. ¡Ay, oh, qué linda Aimé Cantilo! ¡Qué hermosa la voz que tiene! ¡Es terrible! Y este fin de semana hay Aimé Cantilo por dos, porque va a estar presentándose este viernes 12 de junio a las 23 en el Galpón de Hurlingham, Avenida Roca 1271 en Hurlingham, de la mano de Fiero. Pueden conseguir entradas anticipadas en el galpón a 30 y si no en la puerta a 50 pesos. Y después vuelve a presentarse al día siguiente. Pero que el sábado, por favor, déjenla dormir. El sábado 13 de junio a las 22 Aimé vuelve a presentarse en el Conventillo Cultural Abasto, Anchorena 575 en Capital Federal, junto a York Band. Perfecto. Así que bueno, y seguimos con algo que puede llegar a emparentarse. Emparientemelos, por favor. Y esto lo tiene que conocer. Esto lo conocemos todos y este programa lo conoce mucho. Que va a estar el martes que viene. Hoy nos esquivó el señor Juan Valentino. No puedo. por supuesto. Está preparando, me imagino, también este gran un disco recital. llamado Esquivo, ¿no? No. Aunque sería un buen título. Sería un gran título. Un gran Juan, título. Si me está escuchando, sería un gran título. Esquivo. Valentino Jazz Bazar se presenta este sábado 13 de junio a las 21:30 horas en el Teatrino, Boulevard Sanz Peña 1376 en Tigre. Esto que escuchamos es Donna de Miles Davis por Valentino Jazz Bazar. Dale un poquito más de Donna. Qué lindo. Pero ¿qué más tenemos? A ver. Esta banda tengo que admitir que me encanta. Yo esto lo conozco, me esta parece. Banda, ¿lo conozco? Sí, también estuvo en el programa. Estos son programa? Los chicos de Mejor Actor de Reparto. Exacto. Tienen una fuerza y unas canciones increíbles. La verdad que el disco es redondo. Bueno, se van a hacer. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? Sí, todo cierra. Heiser Disco presenta Undernauta, ciclo de bandas emergentes en la Cigal Bar. Y tocan en vivo esta banda que estamos escuchando junto a Walter Domínguez y The Cat Boo y Placer. Esto es este sábado 13 de junio a las 22:30 horas en La Cigal, 25 de mayo 597, y el ingreso al bar y al show es libre y gratuito. Qué lindo, ¿cómo le gusta el Tete? ¿Esto es el sábado? Este es el sábado. ¿Me va a llevar, Rolo? Depende. No venga a la 1 de la mañana o 2 de la mañana. No, lo voy a volver a hacer. No, lo voy a volver a hacer. Soy como un Gremlins. No le voy a volver. Si no me alimenta después. Si no me da de beber después de las 12. Sí, yo lo fui a buscar al Tete y bajó otra persona. Sí. Bajó otra persona. No queremos saber estas cosas. Sí, mejor no. Continuemos. Sí, que llegue el domingo rápido. Mejor continuemos con el. Con, ¿qué va a pasar? Con ¿qué va otra a pasar? Cosa. ¿Qué pasa este sábado? Una banda que siempre está incluida en la agenda cultural. Siempre toca en vivo. Y ya. Hemos pasado creo que todos los temas de su disco en la agenda cultural porque... ¡Bestia bebé! Son realmente unas bestias de tocar en vivo. Este sábado 13 de junio se viene el episodio subatómico 3 en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, donde estarán tocando los chicos de Bestia Bebé, Mama Sutra y Parque Fantasma. Mama Sutra, ¿sería una de derivación de el Zaratustra? Por no pensé que iba a decir, pensé que iba a decir no, otra no, cosa, usted, menos mal. Usted tipo que tiene menos la cabeza mal. Podrida, usted porque tiene la cabeza podrida. Menos mal. ¿Qué más viene? Seguimos, bueno, con el día domingo, porque el domingo... El domingo también existe. Y si llega a ser gris, como hoy, lluvioso, decir, ¿con qué lo levanto? Hay que combatirlo. Bueno, no lo... Esto en vivo no lo vamos a poder escuchar. Esto pero lo que se viene este domingo es el segundo encuentro rabioso que nuclea a diferentes artistas a homenajear al maestro Luis Alberto Spinetta y su obra con Pescado Rabioso. En esta segunda oportunidad, además, se va a proyectar Pescado Rabioso, una utopía incurable, un documental de Lidia Milani que se vino pasando en estos años, pero bueno, para todos aquellos que se lo perdieron o lo quieren volver a ver, esta es una buena oportunidad. Este domingo... Tocan en vivo Manuel Eguía de Ciruelo. Sí, lo conozco. Que este tema suelen versionarlo con Ciruelo. Vamos a ver si él lo hace solo. Juan Farré. ¿Quiere cantar? Te canto. Y Le Vietnam. Este es un Le Vietnam. Le Vietnam. Le Vietnam. Mirá qué raro. O sea, el francés va con Vietnam. Yo no recuerdo bueno. La posición de Francia con respecto a la guerra del mundial. Obviamente, la guerra de Vietnam. Seguramente había sido a favor de Estados Unidos. No, Francia en ese momento estaba tomando lo que es el sur, el Saigón. Bueno, entonces... Es la famosa Indochina francesa. Exacto. Entonces estuvieron a favor de qué? Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, sí. Claro, te quedas con el norte, con el sur y así arreglan las cosas. ¿Qué más, señora? ¿Y saben qué? El lunes, este lunes 15, también hay música en vivo. El lunes también. ¿El lunes también? Sí, así que vamos de jueves al lunes sin descanso. ¿El lunes? Sí. Pásame a buscar, Rolo. El lunes y gratis. Ay, señor. ¿Dónde? En el mismo lugar que ya nombramos en la agenda cultural, que es el Sheldon Bar. ¿Cómo está? Haciendo unos ciclos todos los lunes con música en vivo y gratuita. Y en esta ocasión se van a presentar Alfonso Barbieri y Jimena López Chaplin en dúo, que es lo que estamos escuchando en este momento, y también Paula Mafia de Las Taradas. Así que bueno, este lunes va a estar... Paula Mafia. Bien. Es verdad, es Paula Mafia. Sí. Paula ¿A usted Mafia? Que le gusta el castellano y los acentos. En este sentido. O sea, bueno, el que se deprime o está con cara de culo un domingo o un lunes es porque quiere. A ver cómo viene Paula Mafia. No, esto es Alfonso Barbieri y Jimena López Chapi. Tal vez viejo después. Puedo nublar y después ponerme a llover. Voy a inundar. Me gusta. Sí, muy lindo. Sí, todavía no entró la voz de Jimena, pero es una canción que hacen juntos. Sí, es de Alfonso Barbieri, pero ella participa. ¿A usted le gusta mucho Jimena López Chaplin? ¿No sí, es así? Sí, por eso me gustó mucho que la hayamos invitado. ¿Cuándo vino? Yo ni me acuerdo. Vino, ¿hace dos el años? Año pasado. ¿El año pasado? El año pasado. Ah, no hace tanto. No, y bueno, él está por sacar. Yo no había nacido todavía. No, usted no había nacido. Usted estaba en el CBC de abogacía recién. Claro. Diciéndome entre abogacía o psicología. Claro, usted ni figuraba en los planes. No, sí, no había nacido. Saltando un huevo. Sí, el año pasado perdón. Bueno. ¿Qué? No ¿qué? Es de abogado, ya estamos de abogado casi, eso, son casi señor. Las 12. Igual, el año pasado irrumpió en un momento que fue cuando vino Willy Crook. Si irrumpí, tal cual. Sí, ¿vos sí que interrumpió sí, algo? No, irrumpió. Irrumpí. O sea, sí, el staff, que era no un sea chiste, yo. Malo, pero era un chiste. Era un chiste. Déjalo pasar, Esteban. Dame un respiro. Así que, gente, son las 12 ya. Oh, pero qué tarde que se nos hizo. Se está acabando un nuevo programa de Es Como Todo. Hoy estuvimos con el señor Claudio Gavis, estuvimos con el señor Willy Quiroga. ¿Con ellos juntos? Estuvimos con el señor George Clinton. Estuvimos con Funkadelic. Hablando cosas de Parliament también. La agenda cultural que se vino muy, muy, muy, muy completa. Y bueno, todo tiene un fin. Todo se tiene que acabar. Vamos a comenzar a despedirnos, a sacar los pies del agua. Con el deseo que tenga la señorita Florcita Carballo y por favor no me diga que quiere dormir. Porque hoy le hicieron paro y lo aprovechó. Así que por favor dígame. Sí, dígale. Ella vino a trabajar. Vino a trabajar. Pues. Acá estamos todos trabajando. Acá no se paran. ¿Qué usted desea que... Mostrándole de nuestro ¿Usted desea que León se convierta en su príncipe azul? ¿Sí? No desea eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que León es un sapo? Casi. Si es por los dientes, sí. No tiene dientes. Ay, no, me la dejó picando. ¿Puede salir el fin de semana algo que yo también puedo llegar a desear? Está bien. Perfecto. Quizás me una a su voto. La señorita Agustina Prato se despide y va a desear algo para la semana. Que todos tengan una muy buena semana. ¿No? Dígame algo más, señora. No sé. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le gustaría que le pase a su vida o a la vida de los demás? Yo estoy muy contenta con mi vida, que todos puedan estar muy contentos con la suya. No se mete en la intimidad acá. No, pero siempre no uno puede estar mejor. Sí, no, Nete, la verdad no lo pensé en estos minutos que tuve para pensar mi deseo. No lo pensó. Estuve floja. Perfecto. La señorita María Eugenia Mastropablo, hoy sin frequillo y hace bastante sin frequillo. ¿Qué dice? Yo deseo que un par de... Que vuelva frequillo. Bueno, puede ser. Cabe ir a la peluquería. No sería un deseo, sería una acción. O tener buen pulso para cortarlo. El deseo sería que se corte solo, que de golpe, que haya algo que no creo se pone que me asustaría noche. Un poco si se corta solo. Sí. Como que de golpe parezca solo. Me despierto solo. Y tengo otro. No, mi deseo es que un par como, de cajas... Como Rolo cuando está de novio, se corta solo. Continúe, ¿perdón? Señora. Bueno, no, que un par de cajas que tengo en mi casa desaparezcan y se acomoden solas. ¿Caja de Fernet? Sí. No, de libros, si no, porquería. Sí, te íbamos a ayudar. De hecho, lo hablamos hoy camino acá. Sí, le íbamos a ayudar. Si tiene una caja de Fernet. Estamos a punto de emprender una... Pero no son de Fernet, chicos. Un negocio de fletes, pero solo para transportar Fernet. Todavía no desempacaste. Libros, papeles, muchos papeles. Cosa que a Steven acá no le gusta. una caja con accesorios que tengo que ver qué tiro, tipo aros, collares, un montón de cosas que son de ancha años, que digo, esto no sé si le voy a usar. Esto ya no es moderno, esto sí. Ya no es cool. Creo que tengo que hacer una... Pero libros podría chusmearte un poco, a ver si... Sí. A ver qué hay. No me vengan a robar libros, chicos. Nadie te va a robar nada. Te digo que vamos que a dar una mano. Yo te la puedo hacer. Vamos a aliviar. Que se acomoden, que desaparezcan las cajas. Pero... Yo la acomodo en mi casa. Vamos a aliviarte el peso. Señor Rolo Lauso, sus deseos para esta semana. Nada, que todo el mundo sea feliz y que vivan el sueño hippie para su alegría. Yo no estuve pensando realmente qué es lo que quería. No tuvo tiempo. Creo que saben qué les pasó esta vez, que estábamos todos con nuestro deseo muy presente en el día de hoy, en el programa de hoy, con todo lo que teníamos y todo lo que deseamos pasó hoy. ¿Qué más se puede pedir? No, sí, puede ser, pero no había pensado nada en especial. Pero, a mí me gustaría que me conviden un poco de whisky Gavis con... Sería Willy, ¿no? Un gran sueño. Que me digan, che, sería un gran... lo vamos a tomar a la radio. Tomar un whisky. Y además, ¿se acuerdan que nos dijo Claudio Gavis que quería un cordero al asador? ¿Un cordero? ¿Cordero con whisky como vos? Cordero con whisky. Usted que lo ha probado. Willy Quiroga... George Clinton, le mandamos. Le mandamos tantos mails a tantas personas que qué problema hay, viste, no, uno más, uno menos, o sea, tal, le mandamos a Topper, le mandamos tantas cosas raras, boludo. Que bueno. Así que bueno, señoras y señores, se acaba un nuevo programa de Es Como Todo. Que sean muy felices, por favor, cuídense, porque nos tenemos que ver el próximo martes aquí, como todos los martes, de 21 a 0 horas por FM Boedo 88.1, con tantas, pero tantas cosas el próximo martes. Sí, no hay que perdérselo. Hágame acordar, ¿qué viene? Nuestro amigo el señor Valentino. ¿Qué más? Oh, señor Tor. Just purse your lips and whistle. That's the thing.